your sexy back. Yeah. And my other boys don't know how to act. Yeah. I'm thinking special what's behind your back. Yeah. So I'm turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Take up this bridge. Go. Dirty babe. You see these shackles, baby, I'm your slave. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y les debo una enorme, gigantesca disculpa a todos y cada uno de ustedes que nos estuvieron esperando, pero desafortunadamente no fue mi culpa. Aparentemente no le están pagando suficiente a los maestros. Uh-huh. Y de alguna manera eso hace que mi vida se vuelva mucho más difícil. Lo único que le tengo que decir a los maestros es, damas y caballeros, señores que están ahorita tirados, literalmente, sobre toda la calle de Reforma, que no entienden que si no me dejan llegar a mi trabajo, la gente no va a aprender. Ustedes están deteniendo la sabiduría que esta gente puede conseguir a través de Comic Manía. Entonces, a todos y cada uno de ustedes de Comic Manía les debo una enorme disculpa. Empezamos como a las 5:55. Veremos cuánto Lorna me regala al final de este programa. Tal vez poco, tal vez mucho, no sé. Si le hablan bonito a Lorna, puede ser que nos dé más de los 10 minutos que normalmente me acostumbra a dar. Si se unen a escuchar la mitología todos los miércoles a las 4 de la tarde, a lo mejor podría regalarle a Joy unos 10 minutos más. Mira eso, qué lindo. Lorna, yo creo que tú vas a tener muchas personas diciendo que está bien, porque honestamente no, esta vez no fue mi culpa, no fue culpa de mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz. No, yo sé. Yo no pude llegar a un casting que era bastante importante porque era una cuenta para una compañía de seguros. Ok. Pues ya no pude llegar y no es lo mismo grabar el casting yo sola, claro, a tener un director. Obviamente. Entonces, claro. Pero yo, bueno. Yo te lo puedo decir como actor, es uh-huh. importantísimo que un director te diga exactamente lo que quiere. Así es. Porque si no, lo que terminas uh-huh. haciendo es absolutamente nada y no te quedas con el trabajo. Porque lo puedes hacer como tú lo interpretas, pero como exacto. tú quieras, no necesariamente es como lo quiere el director. Es como lo quiere la compañía. Ahí les tendré que contar una historia de eso, pero no tenemos tiempo ahorita porque tenemos que presentar a todas las personas de este programa que nos acompaña el día de hoy para que evitar que esto se vuelva, obviamente, un soliloquio de Carlos, Joe y Moisés, como todos los programas donde me invitan. Una pequeña gran disculpa a nuestro buen amigo Carmix, que le mando un fuerte saludo, un gran abrazo por acompañarme en la plática del sábado, pero hablaré de eso en un ratito después, porque primero es muy importante mencionar que el día de hoy me acompaña el Highlander Región 4. Su nombre es Rodrigo Díaz Paz. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Recuerda, there can only be one, my friend. Así es. There can only be one. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y te debo gracias en diferentes niveles, porque no solo fuiste conmigo a la Comic-Con, uh-huh. aguantaste el Extreme Joy Moisés Experience por 5 días. O sea, eso creo que Lorna lo ha podido aguantar, solo porque está a través de varias semanas, a través de varios meses, a través de varios años. Si me viera todos los días, ya me hubiera ahorcado, ¿no? O sea, está distribuida esta, la no, experiencia. Lorna, bueno, mira, ¿quién no? sabe? Porque si me haces pastelitos y cosas así, sí, puede ser, pues. Déjame decir una cosa. Lorna me invitó a su gimnasio por 3 días. Le dieron uh-huh. como un pase especial para 3 días. Compartimos el primer día y después de eso se hizo a la enferma los próximos 2 días para no tener que... Para, iba a ser demasiado aparentemente, ¿no? Todo el día. De hecho, el miércoles iba a ser todo el día, nos íbamos a ver. Ah, claro. Y Lorna estaba muy enferma. Era, claro que estás muy enferma. Clarísimo. Está bien. También te tengo que dar las gracias porque tú iniciaste algo muy importante. Como todos ustedes saben, yo empecé a regalar mis cómics. ¿Cómo? ¿Equido? Empecé a regalar mis cómics. Y afortunadamente gente como Carmix y José Nieto dijeron, pues también tengo algunas cositas en mi casa que no nos están gustando, pues vamos a empezar a regalarlas. Pero siempre eran como cositas no tan interesantes, no tan buenas, no tan valiosas, se podría decir. Tú nos regalaste una cantidad ridícula de cómics, muy, muy, muy valiosos. Y afortunadamente muchos escuchas de este programa te han seguido tus pasos. Esau nos regaló una buena tanda de cómics muy lindos. Richard Cross nos regaló algunos cómics muy lindos. ¿Quién más? Antes que se me olvide. Hay un cuate que está en Carolina del Norte, que de los Estados Unidos me está mandando un paquete con algunos cómics. Su nombre es Eder. ¿Quieres que te lea las cosas que nos va a regalar? A ver. Nomás para que veas que en serio, tú empezaste como que este numerito y creo que te mereces un fuerte aplauso. Espero que no, Lorna lo pueda tener. Muchas fíjate gracias. Esto. A ver. Todos en inglés, obviamente, porque él los compra en los Estados Unidos. Sí. Avengers Arena número 1. Ok, muy bueno. Ok. Green Lantern número 42. Uh-huh. Ultimate Comics Wolverine número 1. Bat Thing de Amalgam Comics número 1. Ultimate Marvel Team Up número 1. Bastante raro de encontrar por aquí. The Pulse uh-huh. del 1 al 10. Wow. New Avengers 40, 42 y del 42 hasta el 47. Okay. Batman 23.1, The Riddler, que acaba de salir. Avengers contra X-Men. 0 y número 1. Wow. Son muy difíciles también de encontrar. Jupiter's Legacy, un gran cómic de Mark Millar, el 1 y el 2. House of M, The Day After. O sea, todo eso nos va a mandar. Muchísimas gracias, Eder. Y no solo eso. Un cuate que no sé su nombre, porque no aparece su nombre acá, pero se pone Dark Spectre o Dark Spectro a través de Twitter. Me dice que va a haber una remodelación en su casa y por ende sus cómics ya no van a poder estar con él. Entonces dice, desde... Si los dejo en mi casa, se van a destruir, se van a dañar, se van a mojar. Los va a regalar. Los va a regalar todos a los escuchas de este programa. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Porque está cañón, o sea, está muy lindo. ¿Sabes qué? Me recuerda mucho a un programa, creo que era gubernamental en Argentina, donde decían regala un libro. Y creo que dejaban un libro en la banca del parque, entonces para que cualquier persona fuera y lo tomara y lo leyera, ¿no? Okay. Yo creo que se está armando una comunidad muy padre aquí en Comic Manía, porque pues, está muy, muy interesante lo que está sucediendo. Claro. Porque ninguno de ellos están esperando absolutamente nada. De hecho, también un cuate súper lindo, lo conocí en la plática del sábado. Mm. Él se ganó un librote precioso que le donaron a nuestro buen amigo Carmix del Café Comiquero. Los chavos de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, Joe Pike y la bellísima Píldora Atómica, le regalaron este librote precioso que es el Dark Knight Manual. Ah, sí, sí. Hermoso. Sí. Sí, el chavo se lo ganó, tiene un nombre rarísimo, es como Crip K o algo así, o Crip A, es de un nombre rarísimo. Lo vi ahí, lo saludé y me dice, ¿sabes qué, Joey? Tengo un buen de cómics que quiero regalar, ¿te los puedo dar? Y yo, pues sí, claro, digo, si los quieres donar. Y obviamente creo que también la gente sabe que yo no me voy a quedar con ni uno de ellos. Todos se van para las personas, para este programa, nada es para mí. Nos lo va a donar. Y una chica que también ha ido a dos o tres de las pláticas me dijo, oye, Joey, ¿te ofendería si traigo aquí mi Fear Itself para regalar? Le digo, no, pues para nada, ya me gustó Fear Itself. Ah, pues te lo traigo la próxima vez, para que no me gustó, se los quiero regalar a la gente yo. Qué bien. Qué lindo, ¿no? Porque la verdad, sí. Esto significa que muchos de ustedes han llegado a la conclusión, como llegó Omar a Joseph hace unos meses, que dijo, ¿sabes qué? Soy un Joey Lantern Corps. Y yo no necesito estos cómics, pero hay otra gente que sí los necesita y se los puedo regalar. Entonces, qué lindo, qué bueno. Y perdón por tomarme tiempo en este día que estamos tan ajetreados para decir eso, pero quiero que entiendan que para mí es algo muy importante lo que está sucediendo, que se está creando una comunidad, como tú mencionas, de cómics, donde lo que estamos haciendo es compartir la pasión y el amor por los cómics entre todos. Claro. ¿No? Porque de tirarlos a que lo tenga alguien que sí los va a apreciar, está muchísimo. No, pues el aplauso es para todos. Sí, sí, sí. Y también a alguien que no le hemos aplaudido, no lo hemos ni mencionado, es a nuestro buen amigo Brainiac 5, mejor conocido como Ernesto. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, te extrañamos la semana pasada. Gracias. Qué bueno que estás el día de hoy con nosotros. Y la que más te extrañó fue Lorna, porque como estaba enferma, dice que no podía hablar. Sí, ¿no se vas? Oía. Sí, se oía enferma. Ah, mira, te está tosiendo ahorita para que. Haciendo de cuenta que estuve enferma. Este que tosió fue Ernesto. Sin al rato van a decir pulgoso. Muchísimas gracias por estar todos con... Yo sé que tenemos a muchas personas ya. Tenemos preguntas en el Soho Chat. Sí, muchísimas. Tenemos también muchas preguntas en nuestro ¿cómo se llama? Twitter, que les recuerdo que es @comicmaniamx. Pero tenemos que darle las gracias a algunas personas. Como les digo, nuestro buen amigo Carmix, por invitarme hace dos semanas al Café Comiquero. Muchas gracias por dejarme básicamente tener un momento en el diván del psiquiatra. Muchas gracias, mi querido Carmix. Escuchen el Café Comiquero. También es una lástima que no nos pudo acompañar nuestro buen amigo Beto Calvo de Comicverso en la plática que tuvimos este sábado pasado. Fue muy divertida. Yo pensé que iba a ser una de las peores, pero lo más curioso es que las últimas cuatro pensaba que serían cuatro de las peores y han sido muy divertidas. La gente que está ahí como que va con muchas ganas de escuchar y de ser parte de estas pláticas. Llegan muchísimas personas. Sí, cada vez llegan más, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, Lioko tomó video. Eventualmente lo subirá. Esta vez fue acerca de Infinity. Y obviamente, para hablar de Infinity, teníamos que hablar de Thanos. Claro. Y hablamos de toda la historia de Thanos. Y yo quería que Beto fuera para cubrir las partes que ni Carmix ni yo habíamos leído. Pero afortunadamente se pudimos cubrir todo. Y además terminamos temprano. Terminamos con 10 minutos. Antes de cerrar, y en ese momento dije, pues ¿sabes qué? Ya tuve mi momento en el diván y quiero uno más. Llevé un pastel que yo hice y Lorda me ha probado mis pasteles. Ya probó ya probaste mi pan de plátano. Sí. Y mi pastel o mi panqué de chocolate. Hice yo un panqué de chocolate con fresas, obviamente, para la audiencia. Porque les dije, señores, me gustaría que celebremos mi cumpleaños el día de hoy, ¿no? Ah, entonces bien. Llevé el pastel para que celebramos nuestro cumpleaños. Me lo perdí. Sí, creo que te hubiera gustado. Al menos es lo que la gente me dijo, que le salió muy bien. Porque déjame decir una cosa, algo desafortunado de la dieta Wolverine es que no me permitió probar el pastel para saber si me estaba quedando bien o mal. Entonces yo lo llevé esperando que supiera rico, porque si no la gente se iba a envenenar o se iba a enojar. Pero no, afortunadamente les gustó el pastel. Y también llevamos muchos regalos, incluyendo unos regalos que nuestros amigos de Editorial Camite nos hicieron favor de llevar. Le doy un fuerte saludo, un gran abrazo a Rodolfo, a Miguel Ángel y a Osmín. Ellos tres son las personas que nos abrieron las puertas de Editorial Camite. Muchas gracias. También Bernardo Soto fue el que consiguió ese enlace y se portaron súper lindos conmigo. Hola, Bernardo. Me dieron una entrevista de 37 minutos cuando iba a ser solo de 15. Pero sí, unos 15 minutos está bien. 35 minutos después, yo creo que hay que cortarla. Escuchen esta entrevista, ya está en la página de Comic Manía MX, donde nos revelan todos los cómics que van a salir. Ah, muy bien. Y nos regalaron una cantidad estúpida de cómics para regalar en este programa. El día de hoy vamos a regalar Spawn Endgame número 1. ¡Wow! TP. Muy bien, muy bien. Tiene una calidad hermosa. Ya lo vi. Una calidad hermosa. Lo tengo, muy bueno. Sí. Y también te hubieras esperado para el programa. Y también vamos a regalar un Invincible número 1 TP. ¡Wow! Y obviamente lo vamos a hacer a través de preguntas, como todos ustedes saben. Muchas gracias, Editorial Camite. Se portaron súper lindos y además me dieron una colección completa de Hellraiser, una colección completa del 1 al 7 de los de Walking Dead, los 7 TPs ya los tengo. Me dieron una colección completa de los dos números de lo que ha salido de Simpsons. ¿Y qué otro cómic tienen ellos? Hellraiser y tienen otro más. Ah, Fanboys contra Zombies. Tengo una colección completa de ellos, de Fanboys contra Zombies. Les regalaremos todo en este programa. Obviamente, imagínate, todo lo que los escuchas ya nos dieron, más los de Editorial Camite, bueno, olvídate. Tenemos regalos para hasta el 2015. Pero vale la pena pedirles que a los que se ganen los cómics, que vayan por ellos, ¿no? Sí, y si no, pues cuando sea la próxima plática, ahí se regala todo. Muy ¿no? bien. De hecho, tengo a dos personas que viven fuera. Ellos me tienen que mandar su dinero antes de la próxima plática, o si no, perderán sus cómics. Pero bueno, no pasa nada. Okay. También quiero decirles que este fin de semana me voy a ir a Poza Rica, a la Colosa Halcón. Espero verlos ahí. El sábado y domingo estaré por ahí en la Colosa Halcón. Y también el 19 se abre una tienda de cómics llamada Creator Comics, de nuestro buen amigo José Miguel, alias Slim Summers. Uno de los organizadores de la Comic Fest también me invitó. Muy bien. Básicamente estoy paseando por todo el planeta. Y por ir a la Colosa Halcón no voy a poder estar en el bautizo de mi sobrina. Entonces mi hermana está, bueno, déjame decirte, muy contenta conmigo. Pero no hablemos de eso. También me gustaría dar las gracias, como siempre, a todas las personas que participan en este programa para spamearlo a través del universo. Y obviamente también a las personas que participan en nuestra página de Facebook y también en la página de nuestro blog. Y pues muchísimas gracias a David Noriega, el dueño de Fantastic, por abrirnos las puertas de su tienda. Y ahora sí, damas y caballeros, es tiempo de empezar este programa. Un poquito tarde, lo sé, pero Lorna, claro que ¿tenemos sí. ¿Tenemos preguntas ya? Por supuesto. Okay. El primerito que se conectó. Tú dime. Que sí escucha la mitología, aparte de Gustavo Martínez, que bueno, ya sabes. Bueno, Gustavo Martínez, nomás escucha este programa para poder criticarme durante todo el programa. Te puedo garantizar que ahorita me va a criticar por tardarme tanto en esta presentación, pero yo siento que todo lo que dije es correcto. O sea, darle las gracias a tu audiencia, yo creo que es lo mínimo que alguien tan humilde como yo puede hacer. Oye, yo, ¿y te fijaste que, pues sí, le reclamamos a los maestros, disque maestros que están ahí, pero no llegó la Trinidad del Pecado? Oh, afortunadamente. ¿Sabes qué? Le mando un aplauso a todos los maestros en este momento en Reforma. Porque curiosamente, nuestro buen amigo Bernardo Soto, me lo topé ayer en la película que fui a ver gracias a Fox. Fui a ver Runner Runner con Justin Timberlake y Batman. Batman, qué bien actúa. O sea, qué excelente. La película, dos, tres, un poquito aburrida, un poquito lenta, un poquito larga. Y Justin Timberlake, que cante. Pero Ben Affleck, excelente actuación. Porque es un villano, pero no es un villano ñaca ñaca, villano de Manolandia. Es un villano muy complejo, con diferentes, ¿cómo se dice? Layers, capas, en donde nunca lo ves hacer. Lo voy a matar. No, siempre está como que muy, muy tranquilo. Y hasta cuando está amenazando a alguien, lo hace como que de chiste, ¿no? Por decir, va a meter a dos tipos y los va a tirar con unos cocodrilos para que los cocodrilos lo maten. Pero en vez de estarlos amenazando, les cuenta la historia de por qué en ese lugar en particular hay muchos cocodrilos. Y después, como se trata de apuestas, y es un tipo que le gusta mucho la apuesta, hace una apuesta con sus secuaces de en cuántos segundos van a llegar los cocodrilos a matarlos. Entonces, lo hace como si fuera un chiste, como si fuera un juego. Y dije yo, eso es un villano interesante, ¿no? Porque si no, tienes el villano de Televisa que dice, te voy a matar. claro. Y te dolerá mucho. Y yo, ¿qué es eso? ¿No? En cambio, me gustó mucho. Dije, ah, mira, ese es Batman, ¿no? Que... un villano cerebral. No tanto un villano. Ajá, es un villano cerebral en Ben Affleck. Y en el caso de Batman, Batman no debe de ser ñaca ñaca. Ah, claro. No debe de ser, te voy a matar, ¿no? Es como que más tranquilo. Y debe de ser intimidante, ¿no? Por eso la voz de Christian Bale es brillante, ¿no? De, ¡shoot me! Pero también tiene otros momentos donde está más tranquilo, ¿no? Como cuando habla con Catwoman en Dark Knight Rises. Tiene como otro tono. Cuando habla con Two-Face, tiene otro tono. Bueno, Harvey Dent tiene otro tono. Cuando se está enfrentando contra el Joker, tiene otro tono, ¿no? Entonces, no es... ¿no? Es, hay variantes, ¿no? Y es lo que creo que nos va a poder regalar Ben Affleck. Ahorita sí, Lorna, ¿quién fue el primero que llegó? El ¿Y qué es lo que quiso decirnos? Bueno, Santiago Conecos. Obviamente. Ah, el Mago de Oz. Un el Mago de Oz. Al Mago de Oz. Mandó saludos. Uh-huh. Y después, inmediatamente, Omar Joy Lantern. Él fue luego. Y dijo: excelente. Omar Joy Lantern. Ajá. Ya me pidió la dieta Wolverine. Ah. Para todas las personas que dicen que no les gusta escuchar de mis pláticas acerca de mi fenomenal físico, hay algunas personas que sí les interesa mejorar su físico y quedar como un superhéroe. O sea, no solo soy yo que nací con ese sueño. De hecho, nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz también quiere tener el cuerpo de Adrian Paul. Así es. Para ser un buen... Para ir de cosplayado de Highlander. De Highlander. Ya tengo mi gabardina, ¿eh? Wow. Te digo. Ya está en el gimnasio y todo, neta. Sí, ya. Ahora. Te digo, Comic Manía cambia vidas. Yo creo que deberías de abrir tu gimnasio. Comic Manía Gym. Comic Manía. No, yo veo todas las personas ahí que haciendo abdominales leyendo un cómic. Gus, ya vamos a empezar, relájate, deja de regañarme. Vamos, okay. Entonces Omar Yusef nos dice, excelente plática la del sábado. Gracias. Y muy divertido el juego de Basta Comiquero. No tienes idea de cómo me divertí. Y gracias por la dieta. Ahí está. Dice Nightwing, vivan los Joy Lantern Corp. Es que como él es más flaquito que yo, su dieta es la dieta Nightwing. Porque no le puedo dar la dieta Wolverine. No, pues se desaparece. Él tiene que comer. Él tiene que comer mucho, okay. Muchísimo. Bueno, pero aquí ya te hablan. ¿Quién tenemos? A ver, es que sí, es que sí, bueno. Creo que lo puedo escuchar. Lorna, ¿podemos intentarlo? A ver si lo puedo escuchar desde acá. No, porque él no te oye. Ah, ok, no, como yo grito. ¿Qué tal? ¿Con quién estoy hablando? Adivina. Dios mío, Bernardo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? O sea, llegas tarde y ves que estás hablando de lo buen actor que es Ben Affleck. Oh, bueno. Bernardo, ¿tú viste la película de Runner, Runner ayer? ¿Qué te pareció la magnífica actuación de Ben Affleck? No tan buena como a ti, ¿eh? ¿Sabes qué? No lo quería hacer. Ya lo hicimos una vez con Man of Steel, ¿no? Pero creo que lo que va a suceder, mi querido Bernardo, es que cuando vayamos a ver Man of Steel 2... en el 2015, uh-huh, vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener que levantarnos temprano, ir al cine, y de ahí nos tenemos que ir a tomar un café. Espero que también lo financie nuestro buen amigo Rey David. Y de esa manera hablar de qué es lo que sucedió en Man of Steel 2. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Porque yo honestamente creo que estás increíblemente equivocado. No, no es mala tu actuación, pero no, tú sí lo estás volviendo Marlon Brando. Pues es que es el próximo Marlon Brando. No, en la película de ayer no tanto. Trabajó muy bien. Dime si hizo el villano ñaca ñaca. Sí, no, o sea, lo que dijiste sí, pero dos rayitas menos. No, ¿sabes qué? Estás tan... Lorna, ¿para qué me pasas el teléfono cuando está Bernardo? En serio. Bueno, tengo para que hacer mi pregunta. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Perdón. Ayer estrenó Agentes de S.H.I.E.L.D., hoy estrena en México. Claro. Cuéntanos el origen de los Agentes de S.H.I.E.L.D. Con muchísimo gusto. Ya vi la película, ya vi el piloto, entonces también puedo hablar de él. Entonces, ¿qué te parece? Hacemos eso inmediatamente, mi querido Bernardo. Muchas gracias. Saludos. Bye. Gracias a los maestros por evitar que Bernardo... Porque iba a venir Gustavo y ayer que vi a Bernardo, lo vi con carita como que tenía que como que cabizbajo. Y bueno, ¿quieres ir al programa? Y dice, bueno, pues quiero ver a Gus. Y dije, está bien, ve el programa. Pero afortunadamente los maestros previnieron la Trinidad del Pecado. A ver, bueno, The Agents of S.H.I.E.L.D. empieza de la siguiente manera. A ver, ¿te gustaría empezar, mi querido...? No, por favor, adelante. No, bueno, todo empieza con el Sargento Furia y los Howling Commandos. Uh-huh. Tenemos que recordar algo muy importante. Tanto Stan Lee como Jack Kirby fueron de la Segunda Guerra Mundial, fueron parte de la Segunda Guerra Mundial, y ellos vieron en cuerpo propio lo que sucede en una guerra, y los afectó a cierto nivel, no malo, sino que querían honrar a esta gente, querían honrar a las personas que trabajaron ahí. Entonces se les ocurrió esta idea de hacer un cómic que no se involucrara a superhéroes, sino a hacer a hombres normales peleando en una guerra y cómo te cambia la guerra y qué es lo que sucede en tiempos de guerra. Así, ¿qué tal? ¿Con quiénes tengo el gusto de hablar? ¿Tú con quién crees? Dios mío. Pero se hablan, así como se comunican mentalmente como en How I Met Your Mother. Claro que no, mentalmente. ¿Qué pasó, mi querido Gus? Ahora sí tengo que hablar para seguir tus seguir tus ejemplos. Ah, ok. Disculparse con la audiencia por no llegar. Obviamente. ¿O no está? Se acepta que te tardarás media hora en dar disculpas, lo bueno. Entonces yo tengo que dar disculpas al público, a nuestra audiencia. ¿Sí? Y a mis fans. ¿Tienes? Es lo más triste, él tiene más fans que yo. A ver. A mis fans, a Daniel Moreno y a Rian McCartney, que no voy a estar, que les dije que yo iba a estar ahí, que estaban muy contentos porque la Trinidad del Pecado te iba a molestar el día de hoy. Sí, sí, sí, se iba a reunir. De hecho, aprovechando que se cerró todo Reforma, le iba a decir a Carmix que viniera. Sí, claro, para que ninguno de los tres llegara. Yo sí soy un villano ñaca ñaca, déjame decirte. No te preocupes, dentro de 8 días estaremos ahí. Pero yo no, yo voy a estar en Cancún. Mejor tantito. Ahí. Es más, podemos invitar a Rodrigo. Rodrigo Díaz está completamente... No me lo corrompan, no me lo corrompan, ¿eh? Estás interpretando al emperador de Star Wars y te lo voy a evitar. Sí, claro. Te lo voy a evitar. Yo encantado, Don Gus. ¿Ya ves? Okay. Señores, estamos hablando de cómics acá. Finalmente estoy tocando el tema de cómics y me están interrumpiendo. ¿Qué sucede, Gus? ¿Algo más que nos quieras decir? No, por favor, continúe usted con los agentes de S.H.I.E.L.D., por favor. ¿Cómo se...? Hablando de los agentes de S.H.I.E.L.D.... Hablaré más al rato para interrumpirte. Gracias. Pero mira, es dato curioso que usted le gusta dar. Uh-huh. Del lado de Marvel teníamos a Sergeant Fury y sus Howling Commandos. Del lado de DC teníamos, como acabo de mencionar, a Sergeant Rock y Easy Company. Uh-huh. Y también teníamos a los Blackhawks. A los Blackhawks. ¿Pero cómo se llamaban aquí, Gus? Aquí son los Halcones de Oro. ¿De oro? De negro a oro en la traducción, no entiendo. ¿Los vieron amarillos? Sí, muy extraño. Ahí sí, rápido para que regreses a tu tema. A ver. Aquí hubo un problema de derechos. En los años 60... la editorial Novaro se quedó con los derechos de DC y la editorial La Prensa tenía los derechos de Marvel Comics. No sé por qué vendieron los derechos de los Blackhawks a ambas compañías. Ajá. Entonces, editorial Novaro, que sí tenía el contrato directo, es muy raro, a la hora que empieza a traducir los cómics les pone el Halcón de Oro. Okay. Y La Prensa los sigue llamando los Halcones Negros, o sea, de Blackhawks. Uh-huh. Ajá. Lo más rara del mundo es que la versión americana duró, tú lo sabes, unos cuantos años. Ajá. A mediados de los 60 es cancelada, o sea, que el Halcón de Oro deja de publicarse en México, y el Halcón Negro, o sea, la versión que se queda la editorial de La Prensa, se sigue publicando hasta 1972. Con autores mexicanos y con guionistas mexicanos. Wow, mira eso. Siempre se aprende algo aquí nuevo en Comic Manía. Ajá, ok. Ese es el dato. Ese es para que quede más completa la información. La oración, ok. Ok, va que va, Gus. Es un poco más al rato para que no te sientas solo. Me parece perfecto. Después de la canción. Cuídate. Va que va. Un abrazo, Gus. Es que es increíble. Nomás vienen a molestar, pero no lo pueden dejar de hacer. Es ya como droga. Pero no hablemos de eso. Además habla uno, después habla el otro y falta Carmen. Sí, ahorita. Ya se comunicaron mentalmente con ahorita. Ahorita habla. Y eso que no han descubierto las llamadas tripartitas. Calle. En conferencia. Brainiac 5, por favor, no empieces. En serio. Por favor, no empieces. El día que se les prende el foquito. Y me llaman los tres a través de... No, me suicido. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de Sergeant Fury y his Howling Commandos. Uh-huh. Los Howling Commandos tenían algo muy curioso. Es la primera vez que un hombre negro aparece como parte de un batallón de anglosajones. Gabe Jones. Uh-huh. Y como era la primera vez que un hombre negro aparecía en un cómic como un personaje, pues, si no protagónico, mínimo como parte del elenco protagónico. De hecho, él lo tenían del, digamos, el cornetista de los Howling Commandos, porque ellos tenían que anunciar su llegada, porque eran comandos, pero sin embargo querían que todo el mundo supiera dónde estuvieran, ¿no? cuando colorean ese cómic. Es, Dios mío. Sí, bueno, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Carmic. Dios. Bernardo. Estoy tratando de contestar tu pregunta. Es que no me aguanté, ya habló Gus y Carmen creo que no va a hablar. Entonces... Hasta crees que no va a hablar. Hasta crees que no va a hablar. Bernardo, déjame continuar con mi trabajo, por favor. Ok. Nos vemos. Bye. Pero además se sabotea su propia pregunta. Yo que no entiendo. Pero bueno, retomando. Cuando colorean el cómic de la primera aparición de Gabe Jones, lo colorean blanco. O como anglosajón, porque el que estaba haciendo los colores no podía concebir que un hombre negro apareciera en este pelotón. Uh-huh. Pero bueno, el cómic es bastante... pasa sin pena ni gloria. O sea, no tiene un gran éxito, pero tampoco es totalmente odiado. Pero como que está flotando. Las aventuras obviamente tomaban lugar en los años 40, ¿no? Del 1940, diciembre 7 de 1941 es cuando los Estados Unidos entra a la guerra. Entonces, si establecemos que la guerra termina en 1945, uh-huh. en el 41 empieza, o los Estados Unidos entra a la guerra, 45 termina. Cuando aparecen los Cuatro Fantásticos, estamos hablando que es la carrera hacia el espacio, 61-62. La primera aparición en la era moderna de nuestro buen amigo Nick Fury es en un cómic de los Cuatro Fantásticos. Entonces, deciden ahí hacer dos cosas. Primero fue ponerle el pelo blanco, la partecita de las sienes, uh-huh. para demostrar que es un hombre que ya envejeció. Y no recuerdo si en su primera aparición o ya en su segunda aparición, cuando lo hacen el líder de S.H.I.E.L.D., deciden que para hacerlo más llamativo le iban a quitar un ojo y le iban a poner un parche para que su visual sea mucho más impactante. Uh-huh. Y ahí fue cuando en serio funciona, todo creado obviamente por Jack Kirby, porque por alguna razón, es muy curioso, ¿no? Le ponía puros a ciertos personajes, a los personajes más rudos les ponía puro. De hecho es algo como que muy curioso que noto de cómo dibujaba los cómics o el nivel visual que tenía tanto Steve Ditko como Jack Kirby en esos cómics originales. Cuando le ponía canas en las sienes a alguien, era para demostrar sabiduría y conocimiento. Uh-huh. Reed Richards y Dr. Stephen Strange, ambos son doctores, ambos son inteligentes, tienen las sienes. Y hombres de experiencia. Cuando quería hablar de hombres ligadores, de playboys, era el bigote, ¿no? Claro. Stephen Strange tenía el bigote, Tony Stark obviamente tenía su bigote. Entonces es como que es algo muy curioso que hacían. Y en el caso de los hombres rudos, de los hombres que venían de barrios bajos, era el puro. Uh-huh. Tienes a Benjamin J. Grimm, a Alex La Mole y también a Sergeant Fury, que para ese entonces ya era el coronel Nick Fury. Claro. ¿Okay? Porque pues, obviamente subió de rango de ser sargento hasta ser coronel. Creo que no lo querían poner como capitán porque entonces ya no querían que... No, de hecho el coronel es en un rango arriba del capitán. Sí, por eso es que Steve Rogers permite que Nick Fury sea su comandante. Uh-huh. Y siempre cuando está con Nick, siempre baja las manos porque... Al final del día, el Capitán América es un soldado. Claro. Pero bueno, resulta que lo que querían hacer con S.H.I.E.L.D. era crear una... Bueno, recuerda que eran los años 60, empezó a pegar nuestro buen amigo James Bond. Uh-huh. Entonces querían crear un James Bond dentro del universo Marvel. Entonces, en vez de crear un personaje totalmente nuevo, decidieron agarrar al Sargento Furia y elevarlo un rango o dos para que él sea el agente principal de espionaje del universo Marvel. El espía del universo Marvel. Y lo que así hicieron fue agarrar a todos los Howling Commandos, que tenía un cuate que era inglés. No, tenían un cuate que creo que era francés. Creo que no tenían a ni un inglés, pero si usted no creo que tenían un francés. Tenían uh-huh. a Gabe Jones, que es el negro. No tenían a ni un japonés, obviamente, en ese momento. Todo el mundo odiaba a los japoneses, sí, claro. Pero tenían a varios otros americanos. Y tenían al más importante, que es Dum Dum Dugan, uh-huh. que era un hombre fuerte de circo, que es el mejor amigo y confidente de Nick Fury. Los meten a todos los Howling Commandos y crean a dos o tres personajes nuevos, como la Condesa Allegro de la Fontaine, que es una condesa italiana, a un cuate que es que se llama Clay Quatermain, que es el descendiente de este cuate de las minas del Rey Salomón. Clay Quatermain es el descendiente de Alan Quatermain. Y a dos o tres personas más ahí para que sean como que los ayudantes y los asistentes, pero al final del día el que se encarga de todas las misiones es Nick Fury, porque al igual que en el capitán en Star Trek, James uh-huh. T. Kirk, uh-huh. aunque él es el capitán y debe quedarse en la nave, es el primero que baja a todas las misiones peligrosas. Pero bueno, es lo que termina sucediendo en el universo de Marvel. Y lo que tratan de hacer es meter un buen de gadgets, porque si algo definía a James Bond eran todos y cada uno de los gadgets. Y dijeron, bueno, ¿quién les va a dar todos estos gadgets? Y dijeron, hey, ¿Por qué no Tony Stark? Claro. Entonces, Tony Stark, cada vez que hace una aparición en los cómics de S.H.I.E.L.D., nunca lo hace como Iron Man. O, mejor dicho, lo hace muy de vez en cuando. Pero él constantemente es como Tony Stark, entregándoles todo este tipo de armamento. Cuando Marvel tiene la licencia de Godzilla, los que se peleaban contra Godzilla eran los agentes de S.H.I.E.L.D. Cada vez que el Capitán América necesitaba cosas especiales para pelearse contra algún villano, iba directo con S.H.I.E.L.D. De hecho, los agentes de S.H.I.E.L.D. y en particular Nick Fury eran personajes secundarios constantemente en las páginas del Capitán América. De hecho, su romance más largo y su amor, y su no digamos su primer amor, pero su amor más duradero, ha sido Sharon Carter, que es la nieta, o la en inglés es grandniece, uh-huh, de Peggy Carter, su primer amor. Uh-huh. Sobrina-nieta. Muchas gracias, la sobrina-nieta de Peggy Carter, que es su primer amor en la Segunda Guerra Mundial. Y después conoce a Sharon Carter, que obviamente, como son cómics, se ven igualitas. Que eso nunca me atrajo eso. A ver, Lorna, tú eres una mujer. Dime qué te parece esto. El Capitán América se enamora de una mujer por su gran parecido a su primer amor. Y resulta que, obviamente, como se parece tanto a su primer amor, es porque tienen una cierta relación de sangre. Entonces, él primero besa a la tía abuela y después a la sobrina nieta. ¿Qué tan perturbante encuentras eso, Lorna? Dos, tres, ¿no? Digo, me imagino que Wolverine ha hecho cosas peores. Bueno, hay cosas peores. Imagínate esa conversación. Oh, Steve, estoy tan enamorado de ti. Oh, Sharon, besas igual que tu tía abuela. Jamás en mi vida quiero estar dentro de tu cerebro. Jamás quiero explorar la oscuridad que se encuentra dentro de ese cerebro. Nomás quiero que lo sepas, que te quede clarísimo, Brainiac. Cada vez se está perdiendo el 5, ¿eh? Se vuelve más Brainiac que Brainiac 5. Pero bueno, y eso es básicamente lo que sucede con los Agents of S.H.I.E.L.D. Nunca han tenido un cómic muy duradero. Uh-huh. Hasta su momento más popular fue cuando nuestro buen amigo Jim Steranko toma las riendas del título. ¿Lo has visto? Sí. Nunca lo he leído porque Jim Steranko es muy buen dibujante, como guionista es muy 2-3. Pero el arte es la cosa más hermosa que jamás he visto en mi vida. O sea, es ese tipo de arte que lo lees en su momento, en los años 70s, o 60s o 70s, en los 80s, en los 90s, en los 2000s, y no envejece. Uh-huh. Se queda igual de fresco y magnífico. Y de hecho, él metió un buen de elementos de arte pop, como que es lo de Andy Warhol y todo ese tipo, uh-huh, de cosas extrañas, uh-huh, y funciona muy bien. O sea, hace que su arte se vuelva ya obras de arte, no solo bocetos sin importancia. O sea, el Jim Steranko es brillante en su trabajo. Sus historias son pues muy básicas, ¿no? Espionaje, pero muy obvio, ¿no? Uh-huh. Como que digamos, el malo quiere conquistar el mundo y después lo tienen que detener, ¿no? Y aún así, en total creo que fueron 10 números. Y fueron como los momentos más famosos. Más adelante viene Nick Fury contra S.H.I.E.L.D. cuando un LMD, que son estos robots que se parecen a los, uh-huh, agentes de S.H.I.E.L.D. Life Model Decoy. Exacto, para que cuando en vez metes a Nick Fury en una misión muy peligrosa, lo matan y, oh, no es Nick Fury el que murió, es su Life Model Decoy, uh-huh, o que es su señuelo, uh-huh, parecido a vida, ¿no? Uh-huh. Y resulta que uno de ellos adquiere conciencia y poquito a poquito empieza a suplantar a todos los agentes de S.H.I.E.L.D. por LMDs hasta que toman control de S.H.I.E.L.D. y Nick Fury se da cuenta y empiezan a cazar a Nick Fury. Es una miniserie de 6 números. No es muy buena. Las portadas son preciosas, pero la miniserie es muy 2-3. Y el arte creo que es Bob Hall el que hace el arte. Entonces el arte está igual muy 2-3. Pero de ahí sale una nueva miniserie en los años finales de los 80s, que también es muy mala. O sea, ese es uno de los grandes problemas. Por alguna razón u otra, una organización de seres humanos nunca ha tenido mucha popularidad dentro de un mundo de superhéroes. Funciona por 2 o 3 números, funciona en miniseries, funcionan como personajes de apoyo, pero nunca han podido sostener una serie constante. Desafortunadamente, lo mismito pasa en Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., la serie que acaba de salir. Ayer salió el piloto, hoy lo vi, ¿ya lo viste? No, lo voy a ver hoy. ¿Lo viste ya, Ernesto? No, todavía no. Sin spoilers, entonces. Okay. Dime. De hecho, no sé si has leído una miniserie, uh-huh, llamada Secret Wars. Secret War. Sí, claro. Secret War, sí, cierto. Porque Secret Wars es cuando los héroes se pelean contra los villanos, ¿sí?, en el Beyond the Price. Está Secret War. Tú dices la de Bendis, ¿no? Ajá. Donde Nick Fury, uh-huh, recluta un grupo de superhéroes para ir a invadir Latveria, ¿cierto? Sí, contra Lucía Bombardas. Sí, malísima, por cierto. De hecho, a mí me gustó. El arte es precioso. El arte es excelente. y creo que es muy fiel al personaje de Nick Fury. Uh-huh. O sea, creo que ahí lo explotan en todo lo que él es. El problema es que la serie fue cuatrimestral, tardó siglos en salir. Sí. Y después solo hay tres números de la gente platicando y un número donde finalmente sucede algo. Uh-huh. Lo triste es que esos números donde se la pasan platicando son números que te cuestan $4 cada tomo porque son prestige format. Sí. Entonces estás pagando básicamente $5 por tres, $15 por ver gente platicando. Oh. Yo no sé tú. Pues mira, aquí pero... en México salió la versión completa. ¿Ajá? Como en 70, 80 pesos, a $5. Ah, está bien. Y ahí fue cuando lo compré y ahí está bien. Perfecto. Ahí está bien, porque entonces puedes disfrutar el arte y como lo ves todo sentado, no tuviste que esperar un año para que saliera, creo que es mucho mejor. No creo que sea una gran serie, pero está bastante bien en el aspecto de que pues, es una misión de espionaje y recluta un grupo de superhéroes. Y de hecho ahí es cuando insiste en utilizar al Hombre Araña, a Wolverine y a Luke Cage, uh-huh, en sus equipos. Uh-huh. Y dices, pero ¿por qué esos tres personajes que no tienen nada en común? Claro. Pero bueno, sí. Y el arte es muy bonito. Ah, el arte es que es Gabriel Del Otto, ¿no? Sí, es muy bonito, uh-huh, el arte. Uh-huh. Y en el caso de la serie que vi ayer, no, sin ni un spoiler para las personas que no han tenido tiempo de verla, el problema es que no está mal. Pero parece un cómic escrito por Brian Michael Bendis, o sea... Nada más dime una cosa. Dime. ¿Explican por qué Coulson está vivo? Sí. Ok. Te lo explican y después crean un misterio después de la explicación. Ok. Yo ya sé, o al menos sospecho, cuál es el misterio. Y no me gustó. Ok. Greg Clark es un... es Clark Gregg, ¿no? Uh-huh. Clark es un excelente actor y me gusta mucho el personaje de Coulson. Pero después de su muerte, de su tan importante muerte en The Avengers, no quería su regreso. Esta niña, ¿cómo se llama? María Hill, la que hace de María Hill. Uh-huh. Colby's Mothers. Me encanta en How I Met Your Mother. No le creo en ni un segundo que sea una chica ruda. No se la creí en The Avengers y menos se la creo acá. Okay. Detesto que no esté Clay Quatermain. El que debió ser el protagónico debió ser Clay Quatermain porque es un personaje que ya conocíamos. Y pues honestamente, con que le hubieran puesto al personaje que salió ahí haciendo del chico rudo, Clay Quatermain, yo hubiera estado más que feliz y no lo hicieron. Eso me deprimió. Pero lo que más me enojó de la serie, si ves el elenco, quitando a Matilda May, esta chica, ¿cómo se llama? Ming-Na Wen. Uh-huh. Y a Phil Coulson. Son las únicas personas que están de 30 o más arriba. Todos los demás tienen de 20 o más abajo. Yo quiero saber una cosa. Como acabo de explicar, los personajes que forman S.H.I.E.L.D. son un grupo de veteranos, claro, de la Segunda Guerra Mundial. El equipo que seguimos es un grupo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos checando puros teenagers. O sea, la hacker que encuentran, y eso lo vemos en el avance, la hacker que encuentra es una teenager, mm, o más o menos, se ve más joven. Los dos tipos... Pero se ve muy bien. Se ve increíble. Y hay una escena donde sale con una falda y tiene unas piernas. Oh, bueno, nunca he sido hombre de piernas, pero ahí déjame decirte. No se lo pierdan hoy, ¿eh? No se lo pierdan. De la noche. Los dos chicos que les entregan todas las herramientas, uh-huh, son odiosos, son ingleses y se visten como si fueran compañeros de Doctor Who, uh-huh, te lo juro. Y están muy chavitos, súper chavitos. El cuate que es nuestro galán, nuestro protagónico, también está. Ha de tener unos inicios 29. De sus 20 y algo, pero se ve más chavo. Uh-huh. Todos se ven chavitos. Dije yo, ¿cómo puede ser que la agencia más importante del gobierno tenga puros teenagers como el staff? O sea, claro. Eso no entiendo. Se me hace ridículo, ¿no? Pudo haberse hecho fusionar si lo sacaran como reclutas, no, nada más. El problema es que Josh Whedon lo está produciendo y extraña hacer Buffy. Y agarró el elenco de Buffy. Es el elenco de Buffy, en serio. Si tú lo ves, ahí está Xander, ahí está Willow, ahí está Buffy. ¿Es en serio? Te lo juro. Si tú los ves, puedes intercambiarlos, ya están todos. Es el elenco de Buffy y de Ángel. El cuate, el protagónico, actúa igualito y se parece un poquito a Ángel. Ok, no me la pierdo. No, te va a encantar. Ya ves por qué los pusieron. Sí, pero por decir, el cuate que... tú ves que Ángel, uh-huh, en la serie, que me gustó mucho a David Boreanaz como Ángel, Boreanaz, tanto en Buffy como en Ángel, no siente nada, está... ¿cómo se llama? Creo que en inglés es laconic, o sea, que casi no habla, casi no muestra. No gesticula. Uh-huh. Todo es muy serio, parece que no tiene emociones. Igualito el chavo. Y después ves a la chica que es hacker, actúa pues como Buffy, o también de vez en cuando como Willow. Después Agent Coulson actúa como ¿cómo se llama este? Giles. Como Giles. Y yo así de, estoy viendo Buffy en el universo Marvel. Que no es malo. Eso no podría ser tan malo. No, ahora es que no podría ser tan malo, pero es poco original. Porque Joss Whedon se está repitiendo. Y seguro Spike me va a matar, ahorita va a hablar para regañarme, porque él adora Joss Whedon, hasta adora la basura llamada Doll's House. Y yo adoro Firefly, es una de las mejores series que jamás he visto en mi vida. No. Me encantó Buffy, las últimas dos temporadas, dos, tres. Ángel me encantó hasta el mero final. Empezó bajo, pero agarró y agarró muy fuerte. Yo también soy fan de Joss Whedon. Conocimos a Joss Whedon personalmente. Chavo, es muy divertido, es una gran persona. Pero el piloto, solo puedo juzgar el piloto. Puede ser que mejore en los próximos capítulos. Es mucha fórmula de Joss Whedon. O sea, como que se basa en lo mismo para empezar cualquier serie y ya le mete su propio toque original. Exacto. En el piloto está bien que hagas eso. Pero si no vas modificando, cambiando y metiendo intrigas y hacerlo más serio. En la primera temporada de Héroes, el primer episodio es odioso. El piloto de Héroes es para matar a alguien. Y los efectos especiales, bueno, en serio, son ridículos. Pero de ahí empieza a agarrar. Y llega un momento en que ya no. La primera temporada de Héroes se volvió. Es una de mis series favoritas. Hasta que llegó la segunda temporada. Y después ya todo se va. De hecho, Lorna una vez invitó a las personas encargadas de Héroes de Fox. Lo entrevistamos juntos en el espacio de Lorna. Siglos atrás. Hace siglos atrás. Y la cosa es que Lorna y yo, bueno, vivíamos, respirábamos Héroes. Llegó la segunda temporada y, bueno, Lorna nomás respiraba a Sylar, ¿no? Sí. Porque ya empezó a caer. Y también, ¿cómo se llama este cuate que sale sin camisa por todo el tiempo? Peter Petrelli. Sí, Peter Petrelli. Ajá. De hecho, Lorna se cambió el nombre a Mrs. Petrelli. Por un tiempo, nada más. Sí, ahorita ya es que... ¿Quién eres? Eres Mariko Yashida, ¿no? Eres Lorna Yashida. Dios mío. Hasta que sale, ¿cómo se llama? Jane Foster. No, me lo voy a saltar hasta Capitán América 2. Sí, porque le corresponde a Carlita. Thor. ¿Thor? Sí. Parece, pero Clarita ya no viene al programa. Le doy chance. Bueno. Entonces va a ser que Lorna Carter. Bueno, donde iba con todo esto es muy triste lo que vi, porque de hecho el primer episodio de Arrow me llamó más la atención y no era una tan buena serie. Pero me llamó más la atención. Que parece que se va a poner buena en esta segunda temporada. Flash viene se destrozó la ciudad, la relación con Felicity Smoke y viene Black Canary, finalmente viene Black Canary. Que también sucedió Smallville, por decir, Smallville me encantó el primer episodio de la primera temporada. Bueno, es brillante, o sea, te atrapa. Qué tristeza que el piloto de Agents of S.H.I.E.L.D. no fue así, pero afortunadamente tuvo una cantidad de televidentes enorme. Entonces tenemos mínimo esta primera temporada, a ver qué pasa. Pero después, sí, la historia va a ser muy importante, independientemente de la fórmula Joss. Sí. Whedon, tienen que meterle bastante coco a las historias. Y afortunadamente, el hombre que sale ahí en el tráiler de la. Que me imagino que ya todos vieron el tráiler del piloto, el chavito, el chavo negro que tiene superpoderes. Sí. No es Power Man. Okay. Y no es Héroes. Y no es mutante. Okay. Entonces, relájense por esa parte. Okay. Hay como otra cosa. Bueno, Lorna, yo creo que nos podemos ir a nuestra primera canción. ¿Te parece bien? Ok, sí, aquí Ernesto. Regresando, si no nos interrumpe la Trinidad del Pecado, empezamos a contestar las preguntas. Y ya tienes la primera canción que te pasé. Sí. Damas y caballeros, esta canción va para una mujer. Porque honestamente, ¿qué te puedo decir? Todas las canciones que yo he dedicado a este programa siempre van para una mujer. Y curiosamente, nunca me aceptan. Es lo más triste, ¿no? Si no, pregúntale a Scarlett. Pero esperemos que en el caso de Lorraine Lofison, mejor conocida como The Huntress, que es mi Huntress, sí funcione. Entonces escogí unas canciones que espero que de esa manera ella se enamore locamente de mí. Yo te las voy poniendo, ¿ok? Y tú me dirás, Rodrigo, si tú crees que si una ponte en contacto con tu lado femenino. Ajá. Y dime si un hombre te dedica esas canciones, caerías. Rodrigo, no va a ser muy complicado. Rodrigo, el maquillaje no. Rodrigo, ya, por favor. Ah, no, la minifalda no. No. Ok, no, ya estuvo bien. No. Están peor que la Trinidad del Pecado ustedes dos. ¿A dónde voy con esto? Es escucharás las canciones y tú me dirás si una mujer caería ante mis pies después de escucharlas. Entonces, para Lorraine, The Huntress, te va esta primera canción de NSYNC y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Y ahora sí les prometo, directito a las preguntas, descolgamos los teléfonos. No se vayan en ninguna parte. Continuamos. Go. to waste. You're just too blind to see. But in the end, you know it's gonna be me. You can't deny. So just tell. Gonna be me. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y esa canción del Fantasma de la Ópera se la estoy poniendo en honor a mi buen amigo Bernardo Soto, porque dice que cada vez que voy a una función de prensa, en vez de juntarme alrededor de toda la gente de prensa, porque después de tanto ir a funciones de prensa vas conociendo a las demás de la gente de la prensa, yo me voy a mi rincón y no hablo con absolutamente nadie de ellos. Y me dice nuestro buen amigo Bernardo Soto que parezco el fantasma de la ópera cuando hago eso. Muy bien. Y qué bueno que ahorita tengo esta mención de lo que hice ayer y lo que hice el fin de semana, porque Lorda me estaba comentando que afortunadamente, un aplauso por favor, ya tenemos troles el día de hoy. Muchas gracias, muchachos, muchas gracias. Tienen que recordar todos y cada uno de los troles que nos están escuchando. Cada vez que nos escuchan, nos dan un punto más de rating y se los agradecemos muchísimo de todo el corazón. Que vengan los troles. Exacto. Y lo más bonito es que siempre me están diciendo, no me gusta este programa, no me gusta este programa, no me gusta este programa. Y lo curioso es que a través de la semana he recibido una cantidad de gente diciéndome, me encanta el programa, me encanta el programa, me encanta el programa. Y de hecho, y no es por presumir, nomás es algo que todo el mundo puede ver, tengo ahorita 1,115 likes en la página de Comic Manía de Facebook. Entonces, ok, por los dos troles que estuvimos el día de hoy, hay 1,115 personas que están en desacuerdo con ustedes. Entonces, okay, ¿qué les puedo decir? Excepto, muchísimas gracias por darnos ese punto extra de rating. Gracias por escuchar el programa. Y ahora sí, Lorna, no podemos dejar mal a la audiencia, porque tengo preguntas en Twitter, tengo preguntas en mi inbox, tengo preguntas en el inbox de la página de Facebook, y tenemos preguntas aquí en el Soho Chat. Si quieren acceder al Soho Chat, nomás entren a Comic Manía, perdón, turradioonline.com.mx, y de esa manera podrán hacerlo. Y recuerden, nuestro Twitter es @ Comic Manía MX. Muchísimas gracias, mi querido. ¿Cómo te llamas? No es cierto. Rodrigo. ¿Y sabes lo que se me olvidó hacer durante toda esta plática? Y Lorda me estaba comentando acerca de nuestros buenos amigos los troles. Se me olvidó hacer lo más importante que tenía que hacer durante esta bellísima canción que fue dedicada a mi Huntress. Y eso es mandar las preguntas a través de Twitter para ganarse este hermoso TP donado por Editorial Camite. ¿Cuál te gustaría que se regale primero? ¿Invincible o Spawn? Vamos con Spawn primero. ¿Vamos con Spawn? Y después vamos. Me parece perfecto. De menos a más, ¿no? Me parece perfecto. No sé si la gente de Camite le gusta que pongas abajo Spawn, pero bueno, las preguntas. Ya salieron las preguntas. ¿Quieres que diga tu radio online. Muchas gracias, mi queridísima Lorna. Sí. Y tenemos aquí, maldita sea, no sé por qué está... te juro, el Twitter está falla y falla acá. Las preguntas son muy simples, son muy fáciles. Me imagino que tú, siendo un lector de Spawn, las podrás contestar. Uh-huh. La primera es el nombre real de Spawn. Facilísimo, ridículo. José Hernández. Ok. ¿Quién mató al cuerpo humano de Spawn? Porque Spawn ha tenido, me imagino, varias muertes, pero él muere una vez como humano. Así es. ¿Quién es el que lo mata? Pepe el Toro. Ok. Y ahí estoy tomando una de tres respuestas. Pepe el Toro y dos más. ¿Cuántos hermanos Flebiac o Flebiac Brothers hay? Simple, fácil, ridículamente muy sencillo. Bien, muy bien. Manden sus respuestas a comicmaniamx@gmail.com. Y sabes qué, curiosamente, este concurso está abierto también hasta para los troles. No es para que veas. Hasta ellos pueden ganar. Perfecto. Porque nos están escuchando muy atentamente, aparentemente. Lorna. Ay, perdón. Sonando la nariz. Claro que sigue sonando la nariz. Ángel Kitae, ese ruido lo está haciendo Ernesto. Deja de echarle no la culpa a Brainiac 5. Dice, muy buena tarde a mí también, muchas gracias, Ernesto, a Rodrigo, al buen Joy. Gracias. Primero que nada, agradecerte por compartirnos esa deliciosa rebanada de pastel. Ah, gracias. Ahora bien, hace unas semanas hablaste sobre un cómic donde hacen un homenaje a Flash, diagonal, sí. Barry Allen. Sí. Me parece que es de Marvel, creo salen muchos velocistas. Sí. Quisiera saber cómo se llama la historia o el cómic. Muchas gracias. Ah, de nada. Es un gran cómic. Se llama Quasar, el cómic. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de leer Quasar? Sí. ¿Qué te pareció Quasar? A nadie le gustó, no te preocupes. ¿Sí, sí, no me gustó mucho. A mí me encantaba porque era Brian Michael Bendis antes de ser Brian, que existiera Brian Michael Bendis. Mark Grunwald, que en paz descanse, lo escribía. Y me gustaba mucho porque era este héroe, curiosamente miembro antes de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Adquiere los brazaletes, una larga historia de cómo los adquiere. ¿Les cuento la historia o no? Sí, sí. Claro. Sí. En los años 50, un personaje creado por Marvel llamado Marvel Boy es un niño que va con su papá a Urano y encuentra a los Eternos de Urano. Cuando está ahí, le entregan a este niño unos guantaletes que son, ¿cómo se llama? Los Quantum Bands o las bandas cuánticas. Cuánticas. Uh-huh. Originalmente, el único poder que le daban era emitir una luz muy fuerte. Él regresa a Nueva York en los años 50 y procede a ser un superhéroe llamado Marvel Boy con un traje. Robin se volvería de ese traje. ¿Okay? Robin se volvería de ese traje. Y resulta que su único poder en ese momento tiene unas bandas cuánticas. ¿Cuál era su poder? Emitir luz muy fuerte. Uh-huh. Y así se enfrentaban contra los villanos de los años 50, emitiendo luz muy fuerte. Pero bueno. Cuidado, villanos. Aquí está la luciérnaga. Ok. Entonces ya eres miembro de la Trinidad del Pecado, te lo juro. Ya no es la Trinidad, es la Legión del Pecado. Cada semana es uno más. Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? Es lo siguiente. Resulta que él se vuelve este personaje que pelea contra el crimen, llamado Marvel Boy. Eventualmente desaparece, regresa en un número escrito por Roy Thomas, porque Roy Thomas es el único hombre en todo el planeta que recuerda a esos personajes de la Era de Plata, perdón, de la Era de Oro, y los regresa durante la Era de Plata, la Era de Bronce. Regresa el personaje ahora con un poco más de poder, basados obviamente en luz, queda loco, se enfrenta a los Cuatro Fantásticos y muere. S.H.I.E.L.D. se queda con esas bandas cuánticas y empieza a hacer pruebas. Y lo que termina sucediendo es que si tú estás lleno de ira, si tú estás lleno de rencor, furia, etc., las bandas se rebelan contra ti y te matan. Uh-huh. Todavía no sabían por qué, pero tenían que probarlas. Y varios miembros de S.H.I.E.L.D. se ponen las bandas y cada vez que lo usan se mueren. Cuando finalmente Elvis Vaughn se pone las bandas cuánticas, siendo que él es un agente de S.H.I.E.L.D., él no muere. Porque cuando se están sobrecargando las bandas, en vez de tratar de pelear contra la sobrecarga, se deja ir y dice, bueno, total, no era tan buen agente de S.H.I.E.L.D. y mi papá no me quiere. Literalmente. Sí, bueno. ¿Bueno? Sí, cada día seremos más. Sí, somos una legión, por eso es Brainiac 5. Long live the legion. Okay. Entonces, okay. Si él es Brainiac 5, ¿cómo le ponemos acá a nuestro buen amigo? ¿Karate Kid? ¿A Rodrigo cómo le ponemos? ¿Ferro Lab? Yo creo que sí, órale. Bye. Solo habló para interrumpirme, así literalmente. Gastó una llamada de celular para interrumpirme. Pero bueno. ¿A dónde estaba? Ok, Wendell Elvis Vaughn se pone estas bandas. Cuando viene, se están sobrecalentando, se deja ir. permite que las bandas lo tomen y de esa manera se tranquiliza todo. Más adelante descubre que las personas que tienen estas bandas son los nombrados los protectores del universo y su misión era proteger el universo, empezando con el universo, con la Tierra Marvel, uh-huh, y de ahí para afuera. Sus aventuras no son brillantes, ni magníficas, ni llenas de acción, ni nada, pero eran sólidas, bien contadas, muy bonito arte de Paul Ryan, uh-huh, al menos en los primeros números, uh-huh, y fue fluyendo. Más adelante Greg Capullo toma las riendas del arte y empieza bastante feo, y poquito a poquito va mejorando muchísimo su arte ya para el final. O sea, el trazo de Greg Capullo se define en este cómic de Quasar. Es un cómic muy bonito, si lo encuentran por ahí, siempre están en las cajas de ¿qué? De 4 por un dólar, sí, o 5 por un dólar. Llévenselos, o sea, no son malas historias, son bastante sólidas. De hecho, hay una historia que se las voy a recomendar muchísimo. Voy a agarrar la imagen y se las voy a pegar en la página de Facebook para que lo lean. Que es donde hay dos criaturas, dos seres más allá del bien y el mal. Uno se llama El Origen y el otro se llama El Antítesis o algo así. Se me olvida el nombre del villano. Y ellos son las fuerzas de creación y destrucción dentro del universo Marvel. Y El Origen es literalmente la persona, la criatura, el ser, un ser cósmico que ha creado a todos los personajes del universo Marvel. Uh-huh. Y de hecho hay un momento donde El Origen dice, como me cansé de crear accidentes fortuitos que dieran superpoderes, creé mutantes para ya dejar de tener que pensar en alguna manera de darle poderes a estos superhéroes. Y te explica El Origen cómo crea a todos los personajes del universo Marvel. Y después le pide El Origen que le ayude a matar a la Antítesis, y después descubres que era al revés. Larga historia, pero lo van a leer. Es bastante divertido. No es un gran cómic, pero es bastante, bastante divertido. Y de ahí viene este cómic muy bonito. Como he mencionado, si las personas que no vieron la plática del sábado, por favor, escúchenla. Ya también está en la página de Facebook. Menciona a los antiguos del universo. Son estas es miembros de unas razas que fueron creadas al inicio del universo. Y estos personajes, por un hobby que los ha mantenido vivos. Sus razas murieron, pero sus hobbies los han mantenido vivos. Por decir, el Grandmaster, su hobby son los juegos de azar, los juegos de intelecto, de estrategia. El coleccionista, que es básicamente todos nosotros, uh-huh, y etcétera, etcétera. Ellos, este hobby los ha permitido mantenerse vivos a través de los años. Uno de ellos se llama El Corredor, y su hobby, como podrá imaginarse, es correr. Él tiene una armadura totalmente dorada que le cubre de pies a cabeza, que le permite correr hasta en el espacio sideral, muy similar a nuestro buen amigo el Silver Surfer. Y resulta que él va a la Tierra, habla con todos los velocistas y les dice que quiere hacer una gran carrera de la Tierra a la Luna utilizando una máquina especial creada por él que les permitirá correr esa distancia sin que nada suceda en el universo. Y le pide a todas las personas que tienen la capacidad de correr, Quicksilver, Makari de los Eternals, Capitán Marvel, que ella, digamos, no puede correr rápido, pero se transformaba en luz, Quicksilver, etcétera, etcétera. Y los une a todos. Y resulta que al final los últimos que quedan es Makari y el Runner. Todos los demás han sido o descalificados o de plano ya no pueden correr más. Y están corriendo, y de la nada aparece un ser que tiene nomás unos shorts rojos, cabello rubio largo y una barba igual rubia, ya muy larga. Y aparentemente él viene de otro lugar. Y lo único que recuerda es que salvó a una civilización, a un mundo de algo, pero no recuerda qué. Pero además tiene esta energía, y esta energía lo único que le permite es correr, y correr lo más rápido posible. Y empieza a correr, y Barry Allen de Flash le gana a todos los velocistas del universo Marvel, incluyendo a Makari, y finalmente él es el que llega, y el Runner le dice, eres el más rápido de todo el universo, y te voy a llevar a un lugar donde serás feliz conmigo. Y se van juntos. Fue un momento muy bonito, donde Mark Grunewald dice, qué triste que Marvel que DC le dio un final tan cerrado, tan triste a nuestro buen amigo Flash. Yo le voy a dar un final feliz donde va a poder constantemente ser el más rápido de todos. Wow. Y fue muy lindo. Voy a buscar el número, voy a poner la portada para que la puedan comprar. Repito, este cómic lo pueden encontrar literalmente regalado en Mile High Comics o donde sea. Tú que ahorita acabas de regresar de los Estados Unidos, te lo hubiera dicho. Sí, claro. Lo hubieras leído. Es muy lindo, claro. Muy lindo, muy lindo cómic. No sé qué número, pero lo voy a encontrar. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también... ¡Bring! No, es para que te interrumpa, Bernardo. A Luis David. Ajá. Ah, me decía que ya esté casi, bueno, 100% recuperada de la gripa. Muchas gracias. Les manda saludos a todos. Y dice, me gustó mucho el programa de la semana pasada. Ampliarían el rango de temas en el programa y hablarán de la obra 12 hombres en pugna. Pero para volver al tema de héroes, me enteré que en DF estuvo una obra llamada Superhéroes en pugna. Por lo que entendí, es una parodia cómica con Superman, Batman, Spider-Man, Hulk, entre otros. La verdad es que no tengo idea. ¿Dónde fue eso? ¿En algún lugar de YouTube? Sí. No sé, que en un teatro del DF, la verdad es que ahí sí les conozco. Mira, si fue un autor mexicano, nomás me imagino la cantidad de groserías y doble sentido que hubo ahí. Dato curioso acerca de 12 hombres en pugna, y perdón por desviarme y hablar de mi familia. Recuerdo que mi papá una vez, él me daba misiones de vez en cuando. Me decía, hijito, necesito que consigas esto, ¿no? Bueno, yo me moría para conseguirlo, se lo mandaba y decía, papá, no, deberías de ver todas las cosas que tuve que pasar para poder conseguirte esto. No me interesa, nomás dámelo. Y creo que la razón por la que tengo que venir a este programa y por 2 horas hablar de mí es porque mi papá jamás me lo permitió, que en paz descanse el hombre. Y una de las últimas cosas que me pidió fue, hijito, necesito la película de 12 hombres en pugna. Ah, es muy fácil de conseguir, obviamente, la versión de Henry Fonda. Dice, no, quiero la versión de Jack Lemmon. Mi papá, pues es que conseguir una película hecha para televisión es casi imposible. No me importa, consíguela. Yo, malditos. Y se la conseguí. No, no hubiera circo, maroma y teatro que tuve que hacer para conseguírsela. Y le quería contar todo lo que tuve que hacer. Me dijo, no, ¿la tienes? Sí, lo cuentas después. Murió. Pues no, nunca se lo puede contar. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos a Johnny B. Ok. Que nos dice primero... es que están dos partes su pregunta. Bueno, primero que quería saber a qué hora era el concurso, pero bueno, ya. Ya fue. El primero y hay otro más. Y dice que siempre se pasan con eso de las malas traducciones. Sí. Que lo mismo me pasó en Smallville. Al principio me llamó la atención las primeras temporadas. Y luego con tantas temporadas, pues ya no saben ni qué inventarse. Sí. Y nos dice que este es un muy buen programa. Mira eso. Y que la última pregunta no la entendió y ya no supe cuál dije. Ok. Pero bueno, eso nos dijo Johnny B. Muchas gracias. Después tenemos a El Potrillo. No, no es cierto. E1 Potrillo, sí. Ok. Hola. El Potrillo. Hola, espero que todos estén muy bien en cabina. Y quisiera preguntarle... Pues dudamos de la salubridad mental de Ernesto, pero todo lo demás estamos muy bien. Okay. Quisiera preguntarle a Joy, ¿de qué se trata exactamente la serie de DC, Rise of the Third Army? Okay. Y la serie de Wolverine, la publicada por Televisa. Pues, ¿cuál es la que está siendo publicada por Televisa de Wolverine? No sé. Es que hay 3 series ahorita de Wolverine. Sí. Está la de Wolverine and the X-Men, que es de Wolverine siendo el director de la escuela de Jean Grey. Tenemos, en honor Savage a Wolverine. Jean Grey, Savage Wolverine, que básicamente están agarrando a grandes dibujantes. Creo que Frank Cho fue uno de los primeros. Joe Madureira. Es el que está ahorita. Uh-huh. Y les están dando el control de Wolverine por unos 3 números, 4 números. Y la otra está dibujada por Alan Davis. Creo que Jason Aaron es el que está haciendo el guión. Lo está escribiendo. Y honestamente, el único que he leído ha sido el de Wolverine de Alan Davis, que es creo de Wolverine, se llama el cómic. Wolverine. El arte está hermoso porque Alan Davis no sabe dibujar mal. Uh-huh. Y cada año se vuelve mejor en su trazo. Las historias son tan X. Son tan ridículamente X y tan de fórmula. Que dije, no tengo nada que hacer aquí. No tengo nada que hacer aquí. De hecho, hubieran dejado que Alan Davis escribiera, porque no sé si tuviste la oportunidad de leer los cómics de Excalibur los cómics de Clandestine en los que trabajó Alan Davis. Son brillantes. JLA, El Clavo, es increíble. Ah, es muy bueno. Muy fácil de conseguir también. Claro. Esos son cómics bastante interesantes que tienen más que decir y aunque tienen una cierta fórmula, no es una fórmula tan simple. Pero acá es una pistola que tiene una conciencia y cuando la gente agarra esa pistola se vuelve malo y la gente empieza a disparar a la gente con esta pistola porque la pistola está tomando posesión de ellos. Y es una pistola de rayos y entonces ¿cómo se llama? Wolverine se tiene que pelear contra ellos. Pues el papá tiene la pistola y tiene que matar al papá y después el niño tiene la pistola y tiene que matar al niño, pero no quiere matar al niño porque el niño está muy chiquito. Creo que eso fue un episodio de La Dimensión Desconocida. Gracias, sí, fue así de... Neta, o sea, con todo este brillante y magnífico arte... Vamos a regresar a este tipo de historias que son muy ochenteras, ¿no? O sea, sí. la pistola que tiene poderes, que te va a hacer malo. Y lo puedes hacer. De hecho, el primer número de Youngblood, escrito por Alan Moore, que es magnífico. No el primero que hace Rob Liefeld, es un asco. El primero que escribe Alan Moore, que es brillante, es hay una agencia de... ¿Cómo se llama esto? Una agencia de... Agentes secretos, ¿no? Valga la redundancia, una agencia de agentes secretos que trabaja en este universo de que es el universo Awesome de Rob, creado por Rob Liefeld. Creo que se llama The Veil, si estoy en lo correcto. Y ellos crean una, como, ¿cómo puedo decir esto? Un virus con conciencia y que se llama El Azul. Y este virus va yendo de cuerpo en cuerpo, tomando control cada vez de alguien más poderoso hasta que toma control de Suprema, que es la prima de Supreme y después de Supreme, o al menos pensamos que es Supreme. Pero se me hizo interesante, ¿no? De cómo esta conciencia va de cuerpo en cuerpo, tratando de dije, ya, puedes hacer ese tipo de historias, las puedes hacer, pero hazlas interesantes, hazlas divertidas. Pero de la manera que lo estaban haciendo como Wolverine fueron tres números de la pistola maligna. ¿Fue así de neta? O sea, no me encantó, pero el arte está divino. ¿Algo más? Sí, por aquí nos dice alguien a través del Facebook de La Nueva Tu Radio Online, okay. Juan Osvaldo, que no alcanzó a escuchar bien las preguntas de la trivia, que si las puedes repetir. Lo que yo te recomendaría honestamente es @comicmaniamx. Te puedes volver uno de los seguidores de Twitter. Y pues obviamente sería muy lindo para que de esa manera no las tenga que repetir, pero si los recuerdo bien, la primera es ¿cuál es el nombre real de Spawn? Uh-huh. ¿Qué dijiste que era? ¿Juan Pérez? Juan Pérez, ok. Jorge Hernández, perdón. Después, la segunda pregunta fue ¿quién mata el cuerpo humano de Spawn? Uh-huh. Pepe el Toro. Y después, ¿cuántos hermanos Fleabag o cuántos Fleabag Brothers hay? Ok. De hecho, para que no confunda la gente, uno de ellos es el Violator, que todo el mundo conoce y también salió en la película. ¿Okay? Uh-huh. ¿Pero cuántos son en total? ¿Qué más tenemos? Tenemos a Bionic Master. Ok. Que, bueno, primero dice que hace mucho tiempo él ganó uno de los premios que dimos de héroes. Sí, ¿verdad? Sí, uy, ya tiene mucho. Que era una playera, tiempo. ¿No? Era un kit de Fox. Ajá, era un kit de Fox, era una playera, que era un ¿cómo se llama? Lápices, creo, cuadernos. Lápices, un cuaderno. Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo también tengo mi cuaderno por ahí. Ah, mira. Sí. Y también nos dice que la obra estuvo en el Foro Cultural Lenin hasta el 21 de septiembre, que era una obra de teatro que narraba una aventura de los superhéroes desempleados, gordos y olvidados. Ah, y por eso estaban en pugna. Ajá. Ya me lo imagino, déjame decirte. Es el doble sentido fluyó ese día, déjame decirte. Ok. A ver. Green Joy nos manda saludos a todos. Muchas gracias. Dice: Joy Lantern Corps Assemble. Dice: ¿quieres decir lo peor de todo? ¿Qué? Eder me hizo que me pidió que por favor recitara el juramento de los Joy Lantern Corps. Y lo digo con toda humildad. Me dice él: Spike no le pone el gusto que le pones tú. Entonces lo voy a recitar. ¿Qué te parece si lo recito antes que nos vayamos a nuestra segunda canción para no interrumpir el flujo? Pero espera, antes de que lo recites. Sí. No, al final cuando vayamos a la segunda canción. Es que está muy fácil lo que te preguntó. Por eso mismo, me voy a esperar. Okay. No, me voy a esperar. Me voy a esperar. Dime. ¿Para qué no? No, o sea, ¿es un sí o no? ¿Qué pasó? Dice, yo quiero preguntarle a Joy Lantern si existen las Joy Lantern Girls. Gracias. Desafortunadamente, como podrás escuchar lo que dije antes del programa, cada vez que quiero que exista una Joy Lantern Girl, me mandan mucho el demonio. Porque aparentemente no tengo suficiente sexy. Y te lo voy a demostrar, mi querido Rodrigo. No, por favor. Lorna, ¿quién es el único hombre capaz de traer el sexy de regreso? Chris Evans. ¡Te odio! Vamos por otra semana más. Otra semana más de la dieta. Gracias. No te preocupes, Carlos. Rodrigo ya se está conectando con su Raquel interior para decirte si de veras tienes oportunidad. Raquel interior. María José. No, María José, perdón. Discúlpame. Después de escuchar la primera canción, María José, ¿qué te pareció? ¿Tú crees? Yo creo que sí debería de pensarlo, ¿sí? Bien. Porque sí. La segunda canción es. La segunda canción es aún más. Okay. O sea, la segunda canción, esta ya tiene que funcionar, okay. Porque si no, nunca va a haber, nunca tendría mi Aricia, déjame decirte. De acuerdo. Lorna, ¿qué más tenemos? Mi querísima Lorna. Tenemos también a Alan Walker, Carla BGP. Mm. Hola a todos en cabina, la plática del sábado estuvo muy buena, me gustó. Muchas gracias, y muchísimas gracias, me dio un cuaderno de Watchmen, hecho por ella. Wow, qué padre. Ya me hizo uno de Linterna Verde, me hizo este. Amra Al-Hazred, que en serio, buenísima onda. Y perdón a todos los troles por hablar de lo que pasó el fin de semana. Pero Amra Al-Hazred dibujó un Captain Marvel que grita Shazam. Wow. Lorna tiene los audífonos, por eso no puedo gritarlo. Saludos a Amra. Amra, divino. Y lo hizo al estilo de Sissy Beck, el dibujante original de Captain Marvel. Mi buen amigo Pablo Camacho me regaló el anillo de Alan Scott. Divino. Ah, la foto, la divino. Él me lo regaló. Uh-huh. ¿Y cómo se llama? Omar Youssef me regaló un batipato. Un batipato, un batigato. Es muy divertido. Entonces, muchísimas gracias a todos por todos sus regalos, en serio. Gracias. Y gracias por escuchar este programa, que es el regalo más grande que me pueden dar a mí. Porque, o sea, como podrán ver, mi papá no le encantaba escucharme. Y a ustedes sí. Bueno, algunos de ustedes. ¿Habrá algo más? Sí, tienes todavía más preguntas. Qué bueno. Arturs. Espero estarlo leyendo bien. Okay. Dice, perdón por preguntar algo diferente al tema, pero ¿saben si la película... ¿Tenemos tema en este programa? ¿De Gay King? ¿De cuál, perdón? Gay King. ¿De Gay? Ajá, G-A-I-K-I-N. ¿Gay King? Gay King. Ajá. Sí, de la película de Gay King. Ajá. Se llevará a cabo, porque solamente he visto un tráiler de ella en YouTube. Yo hasta donde sé, si lo estás diciendo bien, Gay King es algo de anime, ¿no? No tengo la menor idea. Bueno, pero también le recordamos que mucha gente hace sus propios trailers y los hace pasar por... Uh-huh. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es un Gay King? Sí, por favor, investígalo, pero yo creo que eso es algo de anime. Yo creo que sí. Si quieren escuchar anime, para eso existe Sushi Radio todos los martes, ¿no? Todos los jueves. Todos los jueves, o sea, mañana. Mañana a las 2 de la tarde, Sushi Radio. Sí. Incluso ya hizo varios especiales de Dragon Ball. Uh-huh. No me acuerdo cuándo es la función de prensa, pero ya debe de haber estado ahí. Sí, es lo importante que en esta estación no le hacemos el feo a nadie, pero... Tenemos programas especializados para diferentes cosas. Y obviamente, como yo no sé nada, absolutamente nada de anime o manga, sería ridículo venir acá y decirles voy a hablar de anime y manga. Sí, no, sí es una serie japonesa. Es como un cruce entre Robotech y Mazinger Z. Sí, es uno de los graves problemas de muchos podcasteros. No saben nada de cómics y sin embargo hacen sus podcasts de cómics. De hecho, tú has escuchado dos o tres de ellos, ¿verdad, mi querido Rodrigo? Y creo que es muy notorio. Claro. Mira, yo jamás quiero hacer lo mismo. Con temas que no conozco, ¿no? Si no sé nada de política, no sé absolutamente nada de anime o manga, no sé nada de lo que está sucediendo en el mundo, con la, no sé, con lo que sea, Siria, con la medicina. Con Siria. Con Siria. ¿Para qué voy a hablar de esos temas, no? Mejor hablo de lo que sí sé, que es obviamente, como podrás ver, de Quasar, mira, rapidísimo entré en el tema. Mira, para todas las preguntas que tengan de anime, manga, etcétera, pueden escribirle a Dieter, que es el que hace el programa de Sushi Radio. Un saludo. A ryudraker.hayabusa en Facebook. Así se llama. Es Aquí es compañía MX y él todo eso. Él es todo eso. O buscan el Facebook de Sushi Radio, que está más fácil. Sí, luego tenemos a Iván L., que nos dice, saludos en cabina, Joy, así como los Green Lanterns son al sentimiento de la voluntad. ¿Cuál es el sentimiento o lo que le da poder a los Green Lantern? ¿Es traer el sexy de regreso? ¡Obviamente! ¡Obviamente! Okay. Nuestro trabajo es la fuerza del sexy. La fuerza de una increíble autoestima. Esa va con... Es resultado de... Eso va. Si algún día alguien me dice un sí cuando le pongo una de esas canciones, todo empezará a funcionar. Porque Lorna vio el día que Scarlett me mandó mucho al demonio. Entonces, algo me dice que próximamente recibiremos una llamada de The Huntress. A ver, algo más. Telera Mutante. Telera Mutante. Telera Mutante. Ok. Hola, amigo Joey. Quería preguntarte si es posible que hablaras del villano Abomination. ¿Ah? Tengo una figura En de tres Marvel. Lugares ya nos hizo la misma pregunta. ¿Sí? En mi inbox, en el inbox del programa, de la página de Facebook y ahorita. Me parece divino. Creo que debemos de hablar de Abomination. A ver, ¿qué dice? Dice que él tiene una figura de Marvel, de Legends, acerca de él. Claro. Esta figura contenía un cómic de The Incredible Hulk. Obviamente. Es que me saltó una ventana encima. Ajá. The Incredible Hulk, número 25, volumen 2. En este cómic existe una excelente batalla entre Hulk y él. Ajá. No sé si puedes hablar de este villano porque tiene la cara derretida e historias que me recomiendes de este personaje. Muchas gracias y excelente programa. Mira eso. Muy bien. Ok. Cada vez que alguien dice excelente programa, digo, ¿lo dices en serio? Porque todos los troles hablan más fuerte, no sé. Telera Mutante. Bueno, Telera Mutante, muchas gracias. Ahí te va. Abomination, su nombre real es Emil Blonsky. El cómic, su primera aparición fue en los años 60, entonces obviamente si se llama Emil Blonsky ya en los 60, ¿tú qué crees que era, mi querido Rodrigo? ¿Ruso? Efectivamente, y para ser más específico, ruso, ¿cuál era su trabajo? ¿Soldado? Sí, de hecho era un espía, un espía ruso, porque obviamente es lo que cada vez que no tenía nada más que contar Stan Lee decía, ¿ruso, espía? ¿Por qué no? Y de hecho, ¿quién es el causante de que exista un Hulk? Un espía ruso. Ah, claro. Igor. Claro. Igor infiltra a la base Gamma, se hace el asistente de nuestro gran amigo Bruce Banner. Bruce Banner va a rescatar a Rick Jones, ¿quién es el que permite que el conteo continúe y que explote la bomba Gamma? Igor. Claro. Espía ruso. Uh-huh. Emil Blonsky, espía ruso. Ok. Digamos, Igor estaba más ahí para agarrar información y mandársela a Rusia. Y en el caso de Emil Blonsky era un poquito más agresivo, era llegar, robar, matar si era necesario, ¿no? Era un operativo. Era un operativo como lo que le llamarían un wet works uh-huh. o black ops, okay. ¿no? Entonces, él llega ahí y obviamente está tratando de ver qué hay detrás de todo lo que es la base Hulk, que es la base Hulkbusters, si estoy en lo correcto. Se acerca a Thunderbolt Ross, a Glenn Talbot, que es su segundo en comando, etcétera, etcétera. Y empieza a descubrir todo eso y obviamente, desafortunadamente, hay ciertos héroes en el universo Marvel que siempre crean sus opuestos y se vuelve muy repetitivo. En el caso de los Cuatro Fantásticos, el opuesto de Reed Richards, el lado malo de la ciencia, el lado oscuro de la ciencia, es Doctor Doom. Y afortunadamente su origen es diferente que el de Richards, sus poderes vienen de otra fuente, su inteligencia viene de otro lugar. Lo único que comparten en su origen es ir a la misma universidad, creo que es Empire State University, si estoy en lo correcto. Eso cambia mucho en el caso de Iron Man, cuando la mayoría de sus villanos son hombres con armadura. Y es constante, constante, constante, constante, constante. Y en el caso de Hulk, era personajes infectados o irradiados por radiación gamma. Y eso es constante, constante, constante, constante. Y se vuelve muy aburrido. El líder es un gran villano, pero desafortunadamente por su lazo a los rayos gamma, siempre ha sido un villano directamente de Hulk. ¿No? Y lo mismo termina pasando con el personaje de Abomination. Abomination, no recuerdo exactamente cómo, pero se expone a una cantidad de rayos gamma más fuerte, más intensa que nuestro buen amigo Hulk. Hulk se transforma de regreso a Bruce Banner. Abomination nunca se vuelve a transformar a Emil Blonsky. Se queda completamente... El nivel de radiación es tan fuerte que es más poderoso que el mismo Hulk. Y llega un momento en que lo está destrozando. O sea, está a punto de matar a Hulk, pero alguien inventa un arma para quitarle un poquito de esa radiación. Entonces lo que termina sucediendo es que Abomination tiene ya un nivel más tamaño Hulk, con la diferencia de que mantiene todo su intelecto completo y totalmente, y no puede crecer su fuerza mientras más se enoja. La razón por la que es imposible detener a Hulk es porque mientras más enojado, más poderoso. Eso no lo tiene Emil Blonsky. Era más poderoso que Hulk, le reducen su nivel de poder y ahí se estanca, y ahí se queda. Y por muchos años tiene un look muy parecido, como ¿cómo lo podrías? Como un lagarto. Sí. Es como es muy estilo reptil. Sí, como un reptil, como un dinosaurio. Es como esta película, El Monstruo de la Laguna. Ajá, exacto, El Monstruo de la Laguna Negra. Ajá. Tiene como que ese look, nomás que mucho más musculoso, ¿no? Y resulta que él siempre hacía apariciones de aquí para allá y siempre era el villano secundario. Cuando había un grupo de villanos se unía, él siempre era la carne de cañón, ¿no? Si el líder necesitaba lanzarle algo a Hulk, le lanzaba Abomination. Alguien con dinero quería matar a Hulk, contrataba a Emil Blonsky, alias de Abomination, y lo lanzaba contra él. Y era básicamente algo muy recurrente con Abomination. Y él como que disfrutaba ser fuerte, nunca se enojó de estar desfigurado, como que él disfrutaba de su fuerza, ¿no? Más adelante, dice Peter David, cuando él tiene esta gran corrida de 10 años en Hulk, que Abomination ya no estaba tan feo como originalmente lo estaba. Digamos, en los años 60 veías a alguien como Abomination y se te hacía muy feo. Pero después de, no sé, ver personajes como... ¿Cómo le pusieron ese? Assface. Arsface en Preacher. No, Lorna, te lo juro. Okay. Hay un personaje en Preacher que se llama Arsface. Okay. Porque él se quiso suicidar al estilo el Kurt Cobain. Se metió la escopeta en la boca, se disparó, pero no muere. Pero se le disfigura toda la cara y su rostro se ve como un... Exacto. Entonces, cachetones. ¿Perdón? Unos cachetes. Exacto. No quiero vivir nunca en tu mente. Entonces resulta que ya la grotesquería era mucho más común. Entonces decide hacer más grotesco a Emil Blonsky. Se enfrenta contra Hulk, se cae en desechos tóxicos y se le destroza la cara. Y su cara se melt, ¿cómo se diría? Derrite. Se le derrite la cara y parte del cuerpo, entonces se ve más feo aún. Buena historia de él, pues nunca hubo. O sea, se enfrentaba contra Hulk, Hulk ganaba. Se enfrentaba contra Hulk, Hulk ganaba. Y era como que muy recurrente eso. Pero su mejor historia está obviamente en las manos de Peter David, dibujado por... ¿Cómo se llama este tipo? Dibuja precioso. Para Image dibujó un cómic llamado The Pit. ¿Si lo ubicas? Sí. Y también dibujó Hulk The End. Bueno, se me olvida el nombre del dibujante en este momento, pero su arte es divino. Y dibujan esta historia donde resulta que antes de irse a los Estados Unidos para espiar en la base de los Hulkbusters, él tenía una novia. su novia era una gran bailarina del Bolshoi de Rusia, ¿no? Y resulta que está su exnovia está en gira en los Estados Unidos. Uh-huh. Y él agarra, se pone, como tú sabes, en el universo Marvel, se pone una gorrita, se pone una gabardina y ya nadie los reconoce en la calle. Y se cuela a la, ¿cómo se llama? Al concierto. Bueno, al salón donde la mujer va a bailar. Y Hulk, que en ese momento se me olvida por qué, está chiquitito, mide como 6 centímetros. Trata de detenerlo porque cree que va a matar a la chavita y se le pega en su gabardina. Y lo único que va a hacer es volver a ver bailar, porque lo único que él le gustaba ver era ver a su amada bailar. Era para él su gran alegría. Y desafortunadamente, porque sus jefes de ¿cómo se llama? Rusos lo mandaron a espiar, nunca puede estar junto a ella. Y lo curioso es que durante todo este tiempo le empieza a hablar Hulk, pero le dice: soy la voz de Dios. Porque lo vio en una película de Real Genius, no sé si la llegaste a ver, con Val Kilmer, donde sí, para engañar a un chavo en sus brackets le ponen un micrófono, ¿cómo se llama una bocina. Ajá. Para que él crea que está escuchando la voz de Dios. Lo mismo hace Hulk. Y creo que Rick Jones le dice: ¿pero por qué hiciste eso? Rick Jones y Hulk dice: es que lo vi en una película. Es Peter David. Pero es muy bonito ese momento, porque ves que no importa qué tan poderoso seas, qué tan fuerte seas, qué tan feo estés, qué tan implacable y imposible de detener seas, el amor de una mujer siempre va a ser más importante, porque ella puede llegar directo a tu corazón y pasar a través de toda tu coraza. Divino, divino número. De hecho, voy a tratar de encontrar también la imagen de la portada para que la puedan conseguir. Lorna, ¿algo más? Sí, tienes mucho más. Mira eso. Y tengo a Daniel, que nos dice: ¿cuál es tu opinión respecto al otro cómic de S.H.I.E.L.D., donde aparece Leonardo da Vinci y otras figuras históricas? Ah, pues mira, de hecho, curiosamente lo mencionamos en la plática que hicimos. Yo no lo leí, lo leyó nuestro buen amigo Carmix, porque él es gran fan de Jonathan Hickman. Y dice: es que sí funciona, pero le está pidiendo mucho a la audiencia. Le está pidiendo demasiado a la audiencia. Y de hecho, está tratando de unir, por decir, cosas de otros medios para que la gente como que los ubique, ¿no? Entonces, cuando es creado S.H.I.E.L.D., es creado en Egipto. Uh-huh. Y el creador es Imhotep. ¿Sabes quién es Imhotep? Era un sacerdote egipcio. Uh-huh. ¿Y dónde la gente lo puede ver y ubicarlo más fácilmente? En la película de la momia. En la basura asquerosa película de la momia 1 y 2. Ay, no me importa que sean malas, me encantaron. Ok, el actor principal es genial. El tipo me cae súper bien. Fraser, ¿cómo se llama? Brendan Fraser. Es divertidísimo. Y la primera película, pasable, pero la segunda es para matar a alguien. Esa es literalmente... Y la tercera es peor. Uf, esa la tuve que ver 2 veces, no me preguntes por qué. Pero sí, es inaguantable esa tercera película. Pero bueno, mete a Imhotep. Y dices tú, pero así, en vez de crear un personaje original, metes a Imhotep, más que nada porque la gente lo ubica. Entonces, más adelante, mete a, ¿cómo se llama? A Leonardo da Vinci, Copérnico. Sí, y está bien. Funciona como algo, un jajaja. Pero cuando le estás dando a S.H.I.E.L.D. ese nivel de importancia, y cuando ves sus historias modernas, dices, pues no lo tienen. O sea, supuestamente en el tercer o cuarto cómic, Leonardo da Vinci detiene una invasión de Galactus. Uh-huh. Y sin embargo, Nick Fury y los agentes de S.H.I.E.L.D. no han podido mantener una serie por más de 10 números. Sí. No, entonces dices tú... No, y además fue poco continua. Al no salía cuando debía, se tardaban mucho. Entonces le perdías mucho la historia. Es que creo que Hickman estaba haciendo 3 series ahí. Estaba haciendo Secret Warriors, estaba haciendo S.H.I.E.L.D., estaba haciendo Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Y se nota que su cómic que él sí quería escribir era Los Cuatro Fantásticos. Claro. Entonces, no creo que sea muy interesante. Y digo, Carmix, que lo leyó y que adora el trabajo de Jonathan Hickman, dijo, pues es interesante y graciosito, pero no es un gran cómic. Uh-huh. ¿Algo más? Sí. Ahí les va. Hugo Chávez ya anda por aquí. Hugo Chávez nos dio más cómics para regalar también. Sí, está cañón. O sea, la cantidad de cómics que tengo para regalar son interminables. Bueno. Jóvenes, disfruten. Hyperion 2001. Hola a todos. Hoy no tengo un programa, pero mando un cordial abrazo y felicitación, agradecimientos por el programa. Postdata. También odio Civil War. Perdón, era pregunta en vez de programa. ¡Ah, no tengo pregunta! Yo sí, no tiene programa y okay. Tampoco tiene pregunta. Tienen que recordar algo muy importante. No importa cuánto se tarden en escribir la pregunta, la vamos a recibir. Entonces, mejor háganlo lento, porque si no, Lorna sí se confunde un poquito. Sí, pues así que como... Y más que nada, olvídense de cómo cuando escriban algo en español, cuando pongan algún título en inglés, Lorna sí se pone muy mal. A ver... Luego por aquí Santiago Conecos. Saludo al Nardo de Oz. Como ven, escucha, he escuchado esa historia 4 veces en Comic Manía y no me aburro de oírla. Gracias, eres uno de los pocos. Luego tenemos a Spider-Woman. Ajá. Que nos dice: hola, nos pidió la canción de We Are Young, de The Fun. Okay. Y dice: ¿qué cómics de los policías de Gotham recomiendan? ¿Y qué opinan? ¿Qué cómic de los policías de Gotham recomiendan? Gotham Central. Uh-huh. No hay una persona que lo haya leído que dice que sea mala. No, es buena. Sí, sí. De hecho, alguien, unos de los, creo que fue en Ciudad Gótica, un cuate que se pone en la Ciudad Gótica. Que también, hablando de Ciudad Gótica, WayneEnterprise.es.tl semana tras semana nos manda imágenes, nos manda banners. Súper lindo. Cada uno mejor que el anterior. Y por favor, me gustaría que hagas esto, Rodrigo. Tal vez lo hagamos ahorita que nos vayamos a nuestro segundo corto musical. Uh-huh. WayneEnterprise.es.tl agarró y hizo un, digamos, un promo para el programa de Comic Manía TV de Batman. Y resume a Batman en menos de un minuto. Es la cosa más hermosa. Y lo hace con animación de Flash. Yo lo vi y dije, lo contrato. Muy lo contrato, bien. Pero vive en Venezuela, desafortunadamente. Pero hace un trabajo brillante. No sé si tú lo viste, Lorna. Sí, por supuesto. Es sin audio. Uh-huh. Es solo una música de fondo con las imágenes. Y te resume Batman. Utiliza imágenes de año 1, utiliza imágenes de las películas, ¿no? Uh-huh. Hace un trabajo divino. Muchas gracias, por en serio. Qué bueno que te guste el programa, qué bueno que lo sigas escuchando. De hecho, se hizo la tarea de escuchar todos y cada uno de los programas. Está por el 20 y tantos. Le faltan como 50 más, pobre hombre. Pero muchas gracias. ¿Qué más? Entonces sí, lean Gotham Central. Y de hecho, Ciudad Gótica, que también es miembro de Wayne Enterprise, nos dijo que eventualmente, están en plan... por parte de Warner Brothers, sacaron una serie de televisión llamada Gotham, donde vemos al teniente Jim Gordon, o ya tal vez el... Sí, creo que tenía que ser el teniente Jim Gordon, porque no lo promueven para ser comisionado hasta tiempo después, y dudo que sea todavía como policía, y van a hacer una serie de Jim Gordon. Y dije yo, pues, ¿sabes qué? Si lo hacen estilo Gotham Central, creo que puede funcionar bastante bien. De hecho, mucha gente elogia a Batman Año 1, pero la historia está dividida claramente entre Jim Gordon y Bruce Wayne. Los dos son coprotagónicos. Así y es. Los dos tienen el mismo nivel de interés, porque ambos son los que hacen que Ciudad Gótica funcione. Sí. Entonces, mucha gente siempre me dice, de hecho, una persona con la que trabajaba en este programa antes me decía, no, pues, ¿para qué hacer una película tan mala como Batman Begins? Hubieran hecho Batman Year One. Y dije, bueno, es que una de tus quejas de Batman Begins es que no sale Batman hasta el minuto 40. Pues en Batman Year One no sale Batman hasta el minuto 40. Así es. Porque todo el tiempo se están enfocando en Ciudad Gótica, cómo funciona Ciudad Gótica y obviamente en Jim Gordon. Y la película animada que hicieron de año 1 también es muy buena. Es muy buena, pero como te digo, Batman aparece hasta mucho tiempo después. Sí, porque primero te establecen todo. ¿Y qué es lo que hacen en Batman Begins? Te establecen todo para que después puedas salir Batman. Entonces, pero bueno, hay gente que de vez en cuando se confunde. Lorna, ¿qué más tenemos? Spider-Woman también te dice, ¿qué opinan que van a hacer una serie de televisión del comisionado Gordon? Bueno, pues, ahí está. Que yo opino que si lo hacen igualito a Batman Year One o Gotham Central va a ser muy buena. Y luego por acá, Johnny B. dice, se llama la serie de Gordon Gotham Gótica. Me parece perfecto. Luego tenemos... Tal vez Gordon of Gotham, tal vez. Tenemos a Lowliet, que dice, ¿qué pasó ayer? No entiendo lo que escribió. Ok. No, Lowliet, mejor vuélvamelo a escribir porque no... Okay. Ayer fue martes. No entiendo. Luego tenemos a Jorge. Tal vez se refiere a Agents of S.H.I.E.L.D., no sé. Ah, puede pues ser. ¿Quién sabe? Porque salió en los Estados Unidos ayer, pero hasta hoy salió hoy. Juan Herr nos dice, hola, que le gustó mucho la música en lo que llegabas tú. Dice, lo sé. Y espérate, porque vienen más. Dice que tu interpretación de The Shadow en Comic Manía TV es genial. Si hubieras visto cómo lo hicimos, Comic Manía TV... No puedo improvisar mucho como en este programa porque tenemos ciertos tiempos. Y aún así, con guión y todo, me paso de esos tiempos. O sea, este nuevo programa duró 10 minutos. Ya me regañaron como no tienes idea. Porque normalmente deben de ser de 6 minutos. Duró 13, sí, deben de ser de 6. Dupliqué la duración. Y resulta que hubo un momento cuando estábamos hablando de Shadow que dije, tengo que como hacer alguna estupidez acá. Entonces, siento que tengo que hacer una estupidez. Y afortunadamente nuestro buen amigo Ra Alter, que es el director, productor, editor de Comic Manía TV, dijo, ¿sabes qué, Joey? Sí, creo que tienes que hacer una estupidez en este momento. ¿Qué podemos hacer? Y había ahí una gorra y Ra llevó su bufanda y dije, tengo que interpretar a mi Shadow en este momento. No tenía pistola, de hecho lo que tengo en mi mano es una batería. Es una batería de un micrófono de audio. Wow. Y sin embargo, gracias a los efectos especiales se ve bastante bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente cualquier oportunidad que yo tenga para decir The Shadow Knows, la utilizo. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también, ay, Metalizer Metalman hizo muchas, voy a como decir siempre. Algunas. Qué bueno, ¿sabes qué? Mejor si quieres déjalas, okay. Y perdón Metalizer, porque, pero te voy a decir lo que va a pasar. Próxima semana estoy en Cancún, después va a haber un tiempo en que me voy a ir también de viaje a, ¿cómo se llama? A León. Entonces voy a necesitar muchas preguntas para poder hacer todos esos podcasts. Creo que van a haber 3 podcasts grabados seguiditos. Lo bueno es que todo va a ser nuevo, pero lo malo es que todo va a estar grabado. Buenísimo para Lorna, porque nomás puede ponerlo y se va. Lo programa y se va, no tiene que escucharlo. Porque todos sabemos que Lorna, si algo detesta, es tener que escuchar este programa. Y más cuando grito Shazam. No lo voy a hacer ahorita porque Lorna está desconcentrada. Y si le grito Shazam ahorita con los audífonos, me mata. Oh. ¿Qué más? Entonces me... Lo siento, Metalizer. Digo, no, no, los voy a contestar. Nomás que ahorita nos podemos ir a preguntas más breves. Porque ya nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Burdalak. Okay. Uno. Uh-huh. Saludos a todos, felicidades por el programa. Gracias. Una pregunta, ¿cuál, en cuál programa transmitieron el especial de Calimán? La mejor manera de encontrarlo es gracias a nuestro buen amigo Lioco. Estamos ahorita en iTunes. Si vas a iTunes, cada uno de los programas tiene lo que yo le llamo un show notes, uh-huh, o notas del show, y lo que te termina diciendo es exactamente qué fue lo que ocurrió. De hecho, es por los 20, no recuerdo cuál, pero es por los 20. Y también, no sé si se nota el cinismo cuando yo, las cosas que yo escribí, pero estaba yo a punto de poner en los show notes, nunca escuchen este programa, es el más bajo de rating que jamás hemos tenido. Desafortunadamente, la gente que vino ese día, gente que tiene mucho talento, gente que tiene muchos fans, tiene fans y tiene gente que quiere saber qué onda con Calimán, tiene... con el libro vaquero. Uh-huh. Desafortunadamente, a través de una cantidad de años, yo he tratado de crecer la audiencia de este programa que sea acerca de cómics de superhéroes. Entonces, cuando llegan chavos a hablar de Calimán, llegan chavos a hablar del libro vaquero, pues mucha de esa audiencia nomás se fue. Empezamos, estamos como que en un 50 de rating y llegamos como a un 15 de rating. Okay. Entonces, sí tuvo rating porque había gente que sí quiere escuchar y de hecho había gente muy entusiasmada de ganarse los premios, de ganarse Calimán, de tener su copia de Calimán autografiada y todo. Pero desafortunadamente sí fue uno de los programas más lamentables, ¿no? En ese aspecto de que muy poca gente se quedó con nosotros. Sí. Y también porque mi buen amigo José Miguel Alba Marquina decidió que él tenía que tomar control de Comic Manía para que funcionara bien. Y no dejó que las entrevistas fluyeran. Me estaba diciendo constantemente, quiero que hagas esto. Y yo, sí sabes que estoy al aire, ¿no? ¿Puedes dejar de interrumpirme mientras hablo con las personas y mis entrevistados? Entonces no fue mi mejor programa, de hecho fue uno de los peorcillos. Pero si les gusta Calimán y si les gusta el libro vaquero, créanme, ahí van a saber todo acerca de Calimán y todo acerca del libro vaquero, porque las personas que vinieron saben todo acerca de esos temas. Claro. Entonces búsquenlo, están en si baja iTunes, es gratis, Comic Manía Podcast, ahí los podrás encontrar todos semana tras semana y ahí obviamente podrás ver cuál es el que dice que están nuestros maestros del cómic mexicano. Lorna, ¿algo más? Sí. Tenemos a Hugo Chávez. Ah, oh, saludo. Bueno, Chávez Hugo Alvarado. No, okay. Chávez Alvarado Hugo. Hola, Joey, ¿cómo estás? El sábado fui a la plática de Fantástico, estuvo muy padre. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Me recomiendas comprar el tie-in de Dead of the Family o solamente comprar el de Nightwing? Nada. No comprar nada. Yo sé que mucha gente, cada vez que ve una saga, tiene esta necesidad de comprarla. Claro. Pero está mal nomás comprar algo sin pensar. Porque a veces es el entusiasmo lo que te está llevando a esta compra y no necesariamente que es una buena historia. Yo se los digo y se los digo de la manera más linda y posible. Yo soy el más grande fan de Batman que yo conozco y conozco a muchas personas. Y les estoy diciendo, este cómic no representa a Batman en su mejor luz, uh-huh, ni al Guasón o The Joker en su mejor luz, ni a nadie del miembro de la Batifamilia. Es uno de los peores títulos que jamás he leído en mi vida. De hecho, hay una persona que me cae bastante mal que trabaja en Comicverso y no estamos de acuerdo en nada, pero estamos de acuerdo en esto. Que Death of the Family es muy mala. No cada quien por sus razones diferentes, pero es muy mala, muy aburrida. Entonces yo, en serio, les recomiendo que mejor no lo hagan. Hay otras cosas que pueden comprar. Del lado de Marvel Now, tenemos una cantidad de cómics buenísimos. Hay muy buenos. Avengers Arena, excelente, claro. ¿Cierto? Cierto. Hawkeye, número tras número, mejora. Daredevil, con nuestro buen amigo Mark Waid, que tuvimos oportunidad. Hola, Mark. un placer conocer a Mark Waid ahí. Sí. En la Comic Con. Les recomiendo que algún día vayan. ¿En qué otra serie? Bueno, Cable y X-Force es divertidísima. Sí. Es magnífica. Y del lado de DC, pues sí hay algunas series que se salvan. Por decir, Green Lantern, hasta el número 20, era bastante buena. De hecho, alguien preguntó acerca de Rise of the Third Army. Básicamente lo que está sucediendo ahí es que poquito a poquito el poder está corrompiendo a los guardianes del universo. Uh-huh. Y deciden que ya están hartos de tener a soldados que los cuestionen. Primero tienen a los Manhunters, que son robots. Los robots adquieren conciencia y se rebelan contra sus creadores. Después tienen a los Linternas Verdes, que son seres vivos, seres con conciencia y corazón y moral, y desafortunadamente dejan de obedecer a los guardianes cuando los guardianes le están pidiendo que maten o que hagan cosas que no debían de hacer. Entonces crean a un nuevo ejército. No, y peor tantito cuando Hal Jordan mata a Crona. A Crona. Sí, sí, sí, porque Hal Jordan puede romper todos los candados, digamos, que tienen los anillos de los Linternas Verdes. Uh-huh. Entonces, en el caso muy particular de del tercer ejército, es un grupo de personas que carecen de mente propia. Son esclavos a los guardianes. Es. Son estas criaturas como blancuzcas. Y lo que ellos hacen, muy parecido como mencionó nuestro amigo Bernardo Soto alguna vez, son como el agente Smith del Matrix. Se van replicando. Exacto. Uh-huh. Te tocan y te transforman en uno de ellos. Uh-huh. Y pierdes tu individualidad y te vuelves nomás parte de esta gran masa. Digamos casi casi como un zombie o como un vampiro. Uh-huh. Dejas de ser tú y te vuelves parte de esta manada grande que sigue las órdenes directamente de los guardianes del universo. Así es. Entonces es básicamente lo que está pasando en Rise of the Third Army. Y es bastante bueno. Digo, no es lo mejor que ha escrito Geoff Johns, pero estuvo bastante bueno. El final, que es el Wrath of the First Lantern, el primer ser vivo que puede controlar todas las linternas y todos los anillos de las dichas linternas, no es tan bueno, y especialmente el número 20 cierra muy rápido. Y como que cierra todos los cabos sueltos, pero lo cierra de una manera como que muy apresurada. No es un gran cómic, pero honestamente eso y los primeros números de Aquaman son mucho mejores que Death of the Family. O sea, de hecho, los primeros números de Batman y Court of the Owls, o Night of the Owls, uh-huh, es muy buena. Uh-huh. Pero Death of the Family, sí, evítenla como la plaga. Tú lo leíste, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? No me gustó. Y sí, definitivamente, ni siquiera es lo que te prometen, ¿no? No muere la familia. No muere la familia. Porque a los tres números ya todos están unidos así otra vez. Y el que. Y si iban a permitir que muriera Damon Wayne, hubiera muerto en ese título, claro, para darle un poquito más de punch. Claro. Te iba a preguntar, ahorita que nos fuimos a la Comic Con, yo te recomendé varias series, sí, varios TPs. ¿Has leído algo de lo que te recomendé? Sí, The 12. Ajá. Muy bueno. Gracias. Muy bueno. Óyeme, como si yo tuviera algo que ver. Gracias. Un placer recomendar. ¿Te gustó The 12? Sí, sí, me gustó. No lo veías mucho venir, ¿verdad? No. Pensabas que iba a estar muy aburrido, ¿verdad? Sí, y la verdad es que muy bueno. Uh-huh. Empecé a leerlo, no lo pude soltar. ¿Verdad? Sí. Magneto Testament. Ajá, ¿te gustó? Muy bueno. Okay. Y estoy empezando con Planetary. ¿Y qué te está pareciendo? Bien. Y te gustó muchísimo, porque yo te obligué, sí, a comprar casi todos los TPs. De hecho, que ahorita que fui a Estados Unidos, me conseguí el último TP que me faltaba, el número 4. Ah, pero ya tenías del 1 al 3, ¿verdad? Y bastante baratos ahí, sí, en la Comic Con. Bueno. Entonces, básicamente lo que tú me estás diciendo es que tú y yo nos conocimos en el avión. Hablamos un poquito antes de entrar a la convención y nomás de hablar contigo pude detectar qué cómic te iba a gustar. Sí. Entonces, básicamente, señores, es mi poder mutante. Ayudar a las personas a encontrar los tepes correctos para que se diviertan. Porque estamos de acuerdo que, por decir algo, como tengo un cuate que nos escucha, se llama Mauricio Rosales, lo quiero muchísimo, una gran persona, también Luis Daniel Cermenio, que le mando un fuerte saludo, él es Mini Joey. A ellos tal vez no les recomendaría cosas como Planetary todavía, uh-huh, ahorita. Uh-huh. ¿No? Entonces yo, después de conocer un poquito a la gente, yo les diría, ¿sabes qué? Green Lantern, de Geoff Johns. Por ahí va. Claro. ¿No? Y poquito a poquito van creciendo sus criterios hasta que ya pueden agarrar algo como Planetary y entender. Y además también es muy violento y muy grotesco en algunos momentos, y ellos son chavos más jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que tengo un buen radar, sí, para detectar eso. Y dejé muchísimos por el peso de las maletas, que si no... Pero regresemos a este próximo año y vas a verte, seguiré recomendando. Para que vean, si yo les digo que Death of the Family es mala, no lo digo para beneficiarme a mí, lo digo para el beneficio de ustedes, y gasten su dinero en cosas mejores. En serio, Hawkeye es increíble. El arte es muy raro, un poco difícil, uh-huh, de entender, pero hasta el anual, donde no está involucrado Hawkeye, solo sale Kate Bishop, es hermoso. Lorna, ¿tenemos algo más? Oye, ya nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Ok, desafortunadamente. Sí, porque bueno, Metal Man nos dice que él es un ácido radioescucha, que por lo menos digamos dos preguntas. Claro que sí. Regresando, decimos sus dos preguntas, nos tenemos que ir a esta canción, tenemos que ver todo lo que tenemos en Twitter, y tenemos que ver, tengo un cuate súper divinamente, me dijo, voy a estar en la escuela, no puedo escuchar, Por favor, dime unas buenas historias de Jon Stewart y de Guy Gardner, porque honestamente siempre hablas de Hal. Ya dale chance a los otros dos Linternas Verdes. Y no solo eso, voy a dar una buena historia de Jon, una de Guy y hasta una de Kal Reiner, para que vean. Okay. Para que vean que hasta las basuras histórico. Humanas. Histórico. Sí. Porque la audiencia merece eso. Obviamente, ahorita hablaremos de Metal Man. Y esta canción, obviamente, va con dedicatoria también para Huntress. Esperemos que ya con esta canción ya finalmente logremos amarrar algo. Va a regresar María José. Ok, para escuchar. Me parece perfecto. Nos vamos a esta segunda canción. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con más de esto que se llama Comic Money. And the Masters of the Universe. in the sexiest day, in the ugliest night. No bully shall escape my sight. Let those who worship a troll's might beware my power. Joey Lantern's light! Ay, mis orejitas. Hey. Muy bueno. Gracias, gracias. Eder me lo pidió con enjundia. Me dijo, ¿sabes qué? Dijo, Spike es magnífico, pero necesitamos algo más fuerte. Que se sienta. Muchísimas gracias por seguir escuchando Comic Manía. Como todos ustedes saben, estamos regalando también un TP de Invincible, cortesía de Teoral Comité. Muchísimas gracias, señores. Muchísimas, muchísimas gracias. Las preguntas para ganar este cómic o este TP van de la siguiente manera. Robot habita un cuerpo clonado de qué otro héroe. Uh-huh. ¿Qué es el personaje de Robot, miembro de los Guardianes del Globo? ¿No? ¿A cuáles razas pertenece Invincible? ¿Okay? Él es Micha humano, ya les maté una. Y es Micha, ¿qué raza alienígena? Y ya para cerrar, The Immortal, ¿okay? Un personaje que también es de los Guardians of the Globe, fue ¿qué personaje histórico en los Estados Unidos? Okay. Okay. De hecho, es una pregunta que hice en la plática y solo una persona lo sabía. Tuve que dar unas ridículas pistas para que la gente lo supiera. Entonces, me gustó, entonces lo estoy repitiendo a ver si alguien lo cachó. Y aquí tenemos a Ospor Comics, que nos dijo a través de Twitter que hoy es día de Comic Manía. Muchísimas gracias, Ospor Comic. Dark Spectre, que se nos va a regalar su colección de cómics aparentemente, que dice que tiene muchísimas cosas de Beat y de Televisa. Muchísimas gracias. Dice, pásame un correo y yo te mando mis datos. Igual te invito a mi casa. Me parece perfecto. Dice, si estuviera aquí nuestro buen amigo Bernardo, diría, sí, vas a ir a su casa para que te mate. Es uno de tus peores y no lo sabes. Nuestros buenos amigos de Comic Corp nos dicen, en este momento inicia Comic Manía. Muchísimas gracias a la gente de Comic Corp que agarran este programa semana tras semana y lo spamean por el universo. Yo estoy seguro que mucha gente nos ha conocido gracias a la gente de Comic Corp y gracias a la gente de La Covacha. Muchísimas gracias, señores. Santiago Herrera dice, hace un tiempo hablaste de un documento en donde analizan Watchmen viñeta por viñeta. ¿Cuál era su nombre y dónde encontrarlo? Es Annotated Watchmen. Y lo pueden encontrar el PDF o la liga para bajar el PDF en Comic Manía MX, nuestra página de Facebook. Ahí está. Y ya van dos veces que lo subo, pero si quieren lo vuelvo a subir una tercera vez con mucho gusto. Profesor César dice, el buen Jovi no puede entrar, tan mal está. Me imagino que se refería a nuestra gran tardanza. Yo creo no, que sí. No fui yo, fueron los maestros. Gracias, maestros. Me encanta la intro de Comic Manía, es súper divertida. Muchísimas gracias. Les debo decir que fue idea mía, pero de dotarle un acento ¿qué es este? Alemán. Ruso, ¿no? No, es alemán. Ah. Es alemán. Al doctor. Uh-huh. Eso fue idea de Carmix. No fue idea mía para nada. Fue Carmix. De hecho, yo dije mi texto. Carmix empezó a decir el texto en alemán y empezó a morir. Toma dos, por favor. Toma dos. Agustino dice, DC México anunció el lanzamiento. Espera. ¿Y la edición? La brillante, magnífica, divina Hello. Edición de la bellísima Lorna, obviamente. Okay. Que próximamente la veremos como Poison Ivy en la mole. Sí, claro. Muy bien. Porque sí, es que llegamos a más de 1,000 likes en la página de Comic Manía. Una entonces, razón más para ir. Y de hecho, Carlita va a ir de Harley Quinn. No, muy bien. Y esperemos que hagan lo que ellos dos hacen en los cómics. Entonces, Agustino dice, DC México anunció el lanzamiento de Justice League of America. Mi pregunta es, ¿ustedes lo recomiendan? No. No. Un gran no. Si te gusta el arte de David Finch y estás listo para comprar un mal cómic por el arte de David Finch, adelante. El arte está divino. Y tampoco está en su mejor momento. ¿Ah? ¿Eh? Sí, no. La verdad es que David Finch algo le está pasando. Ajá. Por ejemplo, los cuellos los hace demasiado exagerados. Okay. O sea, la historia no es muy buena. El arte, si él estaba en un 10, está ahorita como en un 7. Ya el arte bajó y la historia nunca fue buena. Tristemente, Jeff Jones es el responsable de esto. Próximamente, ¿cómo se llamará el título? Justice League of Canada. Oh, yeah. Entonces, si nadie quería leer el título cuando estaba en América, míralos cuando está en Canadá. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es lo peor de todo? ¿Sacarán variantes de cada una de las zonas de Canadá? Te seguro. ¿Cómo se llaman? Son los territorios, ¿no? Sí, los siete territorios. Exacto. Es una tristeza porque tuve a mi lado a Eddie Berganza, editor de DC, y cuando reveló esa historia dije yo... ¿Por qué? Por favor. Dije yo, es que le quiero decir tantas cosas, pero mi trabajo ahí no era como crítico, no era como alguien que iba a debatir, claro, ni era como público. Mi trabajo ahí era como moderador. Y uno tiene que tener mucho respeto cuando está moderando. No le puedes quitar el protagónico a la persona que está hablando y tu trabajo es defenderlo y ir hacia adelante. Entonces, pues dices, tuve que repetir lo que él dijo, que es, ¿saben qué? No se quejen ahorita, esperen a que saque Justice League of Canada y después ya lo pueden criticar. Yo ya leí los primeros tres números de Justice League of America y tengo que decir que el arte está divino, pero la historia es peca de inocente, es como que de otro tipo, ¿no? O sea, es básicamente en los años 80 sale Suicide Squad, uh-huh, que es un equipo de villanos creado por el gobierno para mandar a estos personajes con poderes a zonas peligrosas, y si mueren pues no pasa nada, son villanos, merecen la muerte, ¿no? Y si se supone que si logran la misión los dejan libres. Exactamente. Y desafortunadamente cuando los dejaban libres seguían siendo villanos, entonces dijeron no, te vamos a reducir años de tu sentencia, pues no, uh-huh, no estarás libre. Y en el caso de un personaje tan bueno como Deadshot, a él le encantaba seguir siendo miembro del Suicide Squad porque primero le gusta matar y segundo quiere que lo maten. Entonces ese era el lugar, uh-huh, perfecto para él, que es algo que le quitaron mucho en este nuevo origen de los nuevos 52. Le mataron todo eso. Uh-huh. Él no es un niño trágico, él es un niño aburrido, multimillonario, como no tiene nada que hacer, decide volverse villano para divertirse. Uh-huh. Después de ser derrotado por Batman múltiples veces, le entra como que este deseo de muerte. Es mucho más interesante para el personaje que lo que acabamos de ver en Mes de los Villanos. Pero lo curioso también de esto que está sucediendo en DC ahorita es, tienes a la Liga de la Justicia, los seres más poderosos del universo DC, y crean a la Liga de la Justicia de América que sean empleados del gobierno para defender ¿cómo se llama? Al gobierno y a los Estados Unidos si en algún momento la Liga de la Justicia se torna villana. Uh-huh. Pero lo curioso de esto es, y voy a parafrasear un poquito las palabras que dice Superman al final de Man of Steel, dice: general, crecí en Kansas, ¿qué más americano que eso hay? Claro. Batman, Superman, Cyborg, Linterna Verde, Flash, uh-huh, no harían nada contra los Estados Unidos. Uh-huh. Aquaman posiblemente es el regente de otro país. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Bueno, Wonder Woman también es princesa de otro país. Claro. Pero esos cinco que acabo de mencionar protegerían con su vida a los Estados Unidos, porque ellos son de los Estados Unidos y algunos fueron adoptados por los Estados Unidos. Crear a la Liga de la Justicia de América es nomás crear una segunda Suicide Squad en un universo donde ya existe un Suicide Squad. No hubiera sido más interesante. ¿Sabes lo que hubieran hecho? No, es para que veas. Si querían hacer algo tan estúpido, hubieran agarrado a los villanos del Suicide Squad, les dan nuevos trajes, nuevos nombres y crean una nueva Liga de la Justicia para hacer eso. Claro. Básicamente se hubieran plagiado a los Thunderbolts. Pero los Thunderbolts fue una muy buena idea. Sí. Y hace muchos años que no vemos personajes como los Thunderbolts, villanos pretendiendo ser héroes o fingiendo ser héroes. Hubiera sido más interesante, ¿no crees? Imagínate a, sí, Deadshot con un nuevo traje que iba a ser, no sé, Sure Shot o Deadeye. Claro. Y ya iba a fingir ser un bueno. Y hubiera habido un momento donde Batman y Sure Shot hubieran... Sí, te dan más juego también para, claro, ver como lector quién es el personaje, quién es realmente el villano. Claro. A mí toda esta parte de Justice League of America y demás se me hace un gran preludio para lo que está pasando ahorita con Forever Evil. Que curiosamente debo de admitir, me gustó mucho, sí, Forever Evil. Sí. No me están gustando todos los números individuales, pero me gustó más Forever Evil que Trinity War. Trinity War sentí que fue un gran prólogo que no te lleva a ninguna parte, porque nunca se resuelve ni la caja de Pandora, ni los siete pecados. Pero Forever Evil se me hace como un buen inicio para cuatro números más. Desafortunadamente tienes que chutarte 52 títulos, sí, para saber quiénes son tus protagónicos para y Forever cada Evil. Semana están saliendo 13. Yo creo que de los 13 valen la pena uno o dos nada, sí, más. De hecho, Poison Ivy es buenísimo. Se lo mandé a Selina Kyle para que lo leyera. No me ha dicho que le pareció, espero que le haya gustado. Se lo tengo que mandar a Lorna también, ya, uh-huh, lo tengo. Lorna, te lo voy a mandar. Okay. El de Two-Face es buenísimo también. El de Count Vertigo es bastante interesante. Y párale de contar, ¿eh? Sí. Y estamos hablando que ya leí como 7 y solo 3 son buenos. Es muy triste eso. Y es impresionante, uh-huh, todo lo que ha representado, uh-huh, este mes de villanos, uh-huh, inclusive en Estados Unidos. Yo acabo de regresar de Estados Unidos, fui a una tienda de cómics más o menos buena, de, uh-huh, buen tamaño. Ya no tenían un solo número, ni en 3D ni en 2D, de esa semana de, wow, de villanos. Está pegando. O sea, están pegando muchísimo. Están haciendo eventos que no te llevan a ninguna parte, pero todos los eventos están funcionando. Sí. Entonces, lo único que significa es que próximamente, en 2-3 meses, tendremos otro evento. Así es. Pues, ¿qué te puedo decir, Eddie, si nos estás escuchando? Yo te apoyo al 100%. ¿Por qué? Porque quiero entrar bien con DC. Profesor César dice: qué bien la Trinidad del Pecado no estará. Okay. Jaime Said López dice: saludos a todos. ¿Cómo se forma parte de la Joey Lantern Corps y los siete superhéroes más poderosos? Bueno, para ser miembro de los Jovi Lantern Corps con querer ser es más que suficiente. Si estás listo para traer el sexy de regreso, es más que suficiente. De hecho, próximamente ya induciré a los Jovi Lantern Corps, a Rodrigo y obviamente a Ernesto, porque como los podrán ver, están trayendo el sexy de regreso ambos. Y los 7 superiores más poderosos, vamos a ver, vamos a ir capenchaneando. Yo diría que uno de los más poderosos, sin duda, a nivel fuerza, Hulk. ¿Tú a quién dirías? ¿En general? Sí. Superman. Obviamente, yo te... mi próxima carta sería Thor. Ok, el mío sería Hyperion. Hyperion, totalmente de acuerdo. Yo te pondría Namor el submarinero. Yo diría probablemente... Híjole, a mí Silver Surfer siempre me ha parecido que tiene buen nivel. Increíble, increíblemente poderoso. Pues tiene el poder cósmico. Así es. Y pues vamos a ver, ¿quién te pondría ya para cerrar esto? Una carta alta, una carta alta. Estoy pensando, déjame ver. ¿Quién sería como que muy...? ¡Ah! Ya si descontamos lo que es fuerza física, uno de los hombres más poderosos, sin duda, sería Doctor Strange. Claro. Las fuerzas místicas. Claro. Totalmente. Pero están dejando dos muy importantes y si están dejando fuerza física aparte. Sí, sí, sí. Lo que es el Sentry y Black Bolt. ¿Perdón? Y Black Bolt es poderosísimo. Tienes toda la razón. A ver, Sergio, genial la plática del sábado pasado y el basta con mi querido Joby. Puedes hablar de Aquaman con mucho gusto, pero también tengo que hablar de Linterna Verde. Bueno, fácil, básicamente, si vamos a hablar de John Stewart, Guy Gardner, son los suplentes de Linternas Verdes de nuestro buen amigo Hal Jordan. Y obviamente cuando Hal Jordan se vuelve villano, Kal Ren adquiere este anillo porque en ese momento, por alguna razón u otra, no le dan el anillo ni a Guy Gardner ni a John Stewart. Una buena historia de John Stewart que a mí se me ocurre, pues obviamente tendría que ser... un número muy bonito, donde Hal deja de ser Linterna Verde, le dan el anillo a John Stewart y John tiene que salvar a una nave espacial, terrícola obviamente, de estrellarse con la Tierra. Sale y en vez de ayudar, está creando más dificultad. Cada vez que trata de hacer que vuelva a entrar o reiniciar la nave espacial, crea más caos. Porque tener el anillo no es suficiente. Hay que tener un entrenamiento. Entonces se enoja con los guardianes. Le dice, ¿saben qué, señores? Yo quiero ser Linterna Verde para ayudar a mi planeta, pero necesito entrenamiento. Le mandan a Cat Matui y él y Cat Matui se enamoran. Entonces fue un momento muy, muy, muy lindo para ellos. Y curiosamente, siempre tienen a un corrugariano asistiendo a un Linterna Verde terrícola. Sí. Porque el que entrena a Hal Jordan es Sinestro. El que entrena a John Stewart es Cat Matui, que son del mismo planeta. Y en el caso de Guy Gardner, pues te podría decir que hay dos historias que te podría recomendar, una muy reciente, una muy antigua. La más reciente sería Green Lantern Corps número 0, que es de los Nuevos 52, donde cuentan el origen de Guy Gardner. Buenísimo número, excelente número. Y también hay un número muy bonito de Green Lantern Corps de los años 80, donde descubres que Kilowog y Guy Gardner son tan buenos amigos que cada vez que se ven se tienen que golpear hasta destrozarse para divertirse. Se ven en el cuartel de los Green Lantern Corps de la Tierra y proceden a destrozar el cuartel, destrozar todo lo que está alrededor y destrozarse entre ellos dos. Y cuando terminan se empiezan a reír porque les gusta jugar rudo. Y después, tomándose una cerveza, los dos empiezan a reconstruir el cuartel. Y me gustó como que ese nivel de camaradería, ¿no? que hay, claro, entre esos dos personajes. Muy, muy lindo. Y obviamente el mejor número de Kal Reiner es Sinestro Corps War, el primer número, que es cuando... Parallax lo absorbe y lo vuelve villano. Porque qué mejor lugar para Kal Reiner que volverse un villano. Basura humana, que me lo odio. Bueno, pero también buenos números son Blackest Night. Blackest Night, bueno, sí, pero ahí Hal Jordan es el número uno ahí. Sí, pero pues es una excelente expresión de Linternas Verdes. Es buenísimo, sí, es buenísimo. Blackest Night en todo su apogeo es magnífico. Sí. También te pondría ahí a War of the Green Lanterns, donde los cuatro se lucen y especialmente lo que más luce de Kal Reiner es su ineptitud. En el caso de Aquaman, pues te puedo decir, es un personaje muy interesante que desafortunadamente se ha vuelto el hazmerreír de todos, porque siempre tenían que involucrar agua y control de pescados cada vez que tenía una historia. Y si algo nos demostró Geoff Johns en los primeros números de Aquaman, sí, es que no tenías que involucrar ni agua ni control de peces para tener una buena historia de Aquaman. Pero desafortunadamente, cuando tu nombre es Aquaman y eres el rey de los siete mares, como que eventualmente tus aventuras te llevan ahí. En el caso de Namor el submarinero, como solo pocas veces ha tenido que sostener un título, pues no pasa nada, ¿no? Siempre es o villano o héroe o trabajando como personaje de apoyo, pero en el caso de Aquaman le quieren dar mucho juego y lo que termina sucediendo es que se vuelve risible y gracias a la maldita serie de los superamigos pues se vuelve aún más risible. Pero el personaje es un personaje muy interesante. Yo lo que te recomendaría es que leas Aquaman Time and Tide de nuestro buen amigo Peter David, que te explica muy bien quién es el personaje. Los primeros números de Geoff Johns son cosas maravillosas con el personaje. Los primeros 10, probablemente. Y básicamente su origen ha cambiado mucho, pero al final de cuentas puede ser un híbrido humano-atlanteano o puede ser hijo de dos atlanteanos. Lo han cambiado varias veces y ahorita no sé cuál es con el que se están quedando. Pero básicamente es eso, ¿no? De que por eso, la razón por la que tiene que estar mitad del tiempo afuera del agua y la otra mitad dentro del agua es no por este rollo de que tiene que respirar agua ni que tiene que estar mojado, ¿no? Es porque su corazón está dividido en dos mundos, porque él es un hijo de dos mundos, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta mucho de Aquaman y desafortunadamente no le dan el respeto que merece porque al final del día es el rey de los siete mares. Y es raro porque a nivel narrativo Namor no sufre de lo mismo, ¿eh? Namor es un personaje con cierto nivel de respeto. Sí, claro. Y le tienen miedo en el universo Marvel. Claro. Y con Aquaman no ha pasado esto nunca. Lo que pasa es que Namor es más violento que Aquaman. Sí, y tiene que ver con sus primeras apariciones. La primera vez que uno recuerda a Aquaman es siendo, ¿cómo se llama? La quinta rueda en el auto llamado Los Superamigos. Pero curiosamente, como tú mencionas, en Namor, la primera vez que lo recordamos invade Nueva York. Claro. Entonces, como... No, y además tiene como puntos más interesantes. Es el primer mutante, estuvo con los Invaders. O sea, como que tiene más cosas de donde contar historias. Tiene pasado. Tiene pasado. Y fuera de, pues, de sus historias sueltas de Namor. Claro. Con el Capitán América y todos esos, o sea, pues ya parte de un equipo, parte de... de los que están peleando la Segunda Guerra Mundial, pues le dan respeto. Le dan respeto. Y quiero confesar que a mí Aquaman me gusta mucho como personaje. Sí, a mí también. Y de hecho, curiosamente, el que no le gusta el programa es a Ernesto R. Vázquez, que nos pone aquí: ya me aburrí de esperar, ya me voy, paz. Curiosamente, se aburrió de esperar acá, pero sin embargo, hay preguntas de él en el Soho Chat, entonces no entiendo. Pero ya que te puedo decir, los debe troles. Debe haber llegado antes de que. Los troles. Sí. ¿Qué va primero? ¿Y cómo se enlazan o qué onda con Infinity y Battle of the Atom? Son dos cosas totalmente diferentes. Infinity se está involucrando a todo lo que es los mutantes. Battle of the Atom es mutantes. Infinity es el resto del universo Marvel, obviamente más involucrando a los Avengers. ¿Qué estás leyendo tú? Infinity me está gustando como no tienes idea. Estoy leyendo las dos. Ajá. Pero Infinity para mí de verdad es... lees un número y no puedes esperar el siguiente de lo buena que está. Yo estoy igual, pero con Battle of the Atom. Infinity me está gustando. Creo que es un buen trabajo porque Jonathan Hickman no hace historias simples. Son historias muy complejas. Pero, como mencionamos en la plática del sábado, especialmente Carmix lo dice, tienes que leer todo New Avengers, todo Avengers, para entender bien dónde estás. Sí. Y lo padre de Battle of the Atom es que lo recoges en cualquier momento y entiendes perfectamente lo que está pasando. Y es divertidísimo. No puedo entender cómo... lo mismo que sucedió en Age of Ultron está sucediendo acá, y acá es mucho más divertido. Entonces yo te recomendaría muchísimo Battle of the Atom, tú recomendarías Infinity. Pero afortunadamente podemos decir hay dos megasagas en el universo Marvel y ambas son recomendables. Sí, de acuerdo. ¿Cuándo podíamos podido decir eso? No. Hace muchos años que no podíamos. ¿Y cuándo lo puedes decir ahora en DC? Tristemente no. Forever Evil, pues no está mal, no está mal. Va un número apenas. Sí, entonces como que no sabemos qué está pasando. Pero bueno, yo lo que te recomiendo es, en serio, lee los dos. Y no se enlazan, no se enlazarán. Cada una es por separado. Hugo Axel Acevedo dice: Joey, ¿ya viste el supuesto tráiler que se filtró de Avengers Age of Ultron? ¿Qué te pareció? Creo que no fue un tráiler, creo que fue un teaser. No lo he visto, pero me imagino que fue el mismo teaser que tuve la oportunidad de ver en la Comic-Con, que donde más aparecen como que aparece el casco y el casco se transforma en un Ultron. Sí, es lo mismo que yo vi. Juan Carlos dice... Juan Carlos obviamente contesta las preguntas de Spawn aquí en el Twitter, donde no las tiene que responder. Entonces, las personas que no sabían las respuestas ya las saben. Okay. Y curiosamente estaba equivocado. Entonces, no pasa nada. Dice Olzavo, dice: los troles apestan. ¿Qué te puedo decir? Loliet dice: ¿me podría decir cuándo se cierra el concurso de Comic Manía TV? Cuando tengamos algunas entradas, porque en Comic Manía TV, no sé si tú sabes, tú estuviste conmigo cuando yo lo recibí. En la Comic Con nos dieron estas bolsotas gigantescas muy padres. Sí. Y ambas tienen capas. ¿Tú te conseguiste cuál, perdón? La de Revolution. Tú la de Revolution, yo me conseguí la de Batman de los años 60. Y es la que estamos regalando en Comic Manía TV. Y lo que la gente tiene que hacer es hacer un póster de una película de Batman donde ellos sean los protagónicos. Por decir, yo lo que haría es buscar la manera de tener una capa de Batman o una máscara de Batman, tomarme una foto, ponerme detrás como que a Ciudad Gótica o yo dentro de un batimóvil, poner ahí Carlos, Joey, Moisés, es Batman, en, no sé, Batman, Arkham City o algo así. Y el que tenga más likes se va a llamar la bolsa. No hemos recibido creo que ni una. O pueden tratar... de recrear alguna portada que haya sido famosa. Por decir, pueden agarrar una imagen de Batman Arkham City, quitan la cara de Batman, ponen su rostro y párale de contar. Claro. Y donde dice Batman, ponen allá arribita, no sé, ¿cómo se llama este chavo? Loliet es Batman. Es así de simple, o sea, sí. no se esmeren demasiado, porque no es tanto cuál es el mejor según nosotros, es el que tenga más likes. Si ustedes vieron quién ganó el concurso del casco de Iron Man, no fue el chavo que tenía la armadura de Iron Man, no fue esta niña Selina Kyle que tenía un body paint de Iron Man, lo ganó una niña que tenía un peluche de Iron Man cubriéndole el rostro. ¿Pero por qué? Porque se esmeró y consiguió 550 likes. Entonces no es quien lo haga mejor, es quien haga algo y que le pida a sus amigos que le den likes. Y la bolsa está muy bonita. Está muy linda. Y, y te sirve para muchas cosas. Sí. O sea, puedes meter toda tu vida. Y es muy resistente. Además. Iván Nelly dice, tarde pero seguro. Saludos a todos en cabina. ¿Recomiendas la serie de Paul Dini y Alex Ross, Guerra, Esperanza, Verdad y Paz? Obviamente Guerra es de Batman, Esperanza es de nuestro buen amigo Superman, Verdad es Captain Marvel y Paz es Peace on Earth es Superman. Ajá. Esperanza, me imagino que es Power of Hope, es Captain Marvel. El de la Verdad, obviamente, es de nuestra buena amiga la Mujer Maravilla. Y Guerra es de Batman. Claro que te los recomiendo. De hecho, me gustaría conseguir uno en español del de la Verdad para regalárselo a Lorna, porque es donde hablan de la Mujer Maravilla. Y yo sé que tú eres gran fan de la Mujer Maravilla. Sí. Entonces yo creo que te va a gustar muchísimo ese cómic. Es buenísimo. No dejen de leerlo. Es hermoso porque no se enfrentan a otro villano, como siempre. Se enfrentan a esas cosas, ¿no? La guerra contra el crimen, la esperanza, pero la paz en la tierra. Y el poder de la esperanza. La mala noticia es que ya son las 8, es hora de la repetición de la mitología. ¡No! Así que lo máximo que puedo extenderlo son 10 minutos. Perfecto, voy a terminar de contestar esto y bueno. No sé si ya dijeron, pero honestamente, ¿qué títulos de Kamite actuales y próximos recomiendan? Sean buenos o entretenidos. Sin City viene 300. Viene Rachel Rising de Terry Moore. Entonces todo eso te lo recomiendo. Viene Valiant. Hellboy es de Bruguera. Y obviamente les recomiendo mucho Invincible. Invincible, no dejen de comprarlo. The Citizen dice, hola Joby, ¿pueden comentar algo y decirnos qué le parece el cómic de Authority? Gracias por primera vez, escucho en vivo. ¿Has leído Authority? No. Es excelente. ¿Te está gustando Planetary? Sí. Mismo escritor. Ok. Entonces creo que estamos en muy, muy buen nivel, ¿no? De acuerdo. Authority es muy bueno, es agarrar a la Liga de la Justicia y llevárselas a sus máximas consecuencias. Es un excelente cómic, por favor, léelo. Empieza en Stormwatch, después que lo agarra desde el número 20, 21. Después viene Stormwatch volumen 2 y finalmente ya termina con ¿cómo se llama esto? Con... Perdón, algo me estaba diciendo Lioco, pero bueno, ya no lo pude leer a tiempo. Y obviamente ya terminé con Authority, te lo recomiendo muchísimo. Okay. Pau dice, hola a todos en cabina. Joby, ¿de qué se trata Arkham Unhinged y Solo? Solo, hasta donde yo recuerdo, agarras a un artista y le entregas todo un cómic para que haga lo que él quiera. Entonces tenías a Sergio Aragonés haciendo Solo, tenías a este cuate Mike Allred haciendo Solo. Entonces, si te gusta el artista, te va a gustar las historias que cuenta. Y Arkham Unhinged, hasta donde yo sé, es uno de los... ¿Cómo se llama? Es que no sé si Arkham Unhinged habla de los locos de Arkham o habla de un Arkham que queda loco. No me acuerdo. Yo creo que es de un Arkham que queda loco. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Porque todos los Arkham están locos. Sí. Si no, juntarse con tanto loco los deja locos. Hablando de eso, ya leí el de Harley Quinn del mes de los villanos. Dios mío. Es la cosa más deprimente que jamás he leído en mi vida. Después de tener Mad Love de Paul Dini y Bruce Timm, después de tener Mad Love en varias versiones, porque tienes el cómic, tienes el motion comic, tienes la caricatura, se van por otra vertiente y arruinan el personaje de Harley Quinn de una manera, no, bueno, o sea, de una manera que no tienes idea. Y vamos a ver, hola, ¿me podrían decir de favor cuántos números escribió en total Brian Michael Bendis de Daredevil? No te lo puedo decir ahorita, pero te lo diré después. Es pero escribió muchísimo, fácil 40, ¿no? Se echó mínimo 2 años o 3. Sí, como dos. Dos años o 3 en el título. Agustino dice, gracias por responder sobre JLA. Ahora también anunciaron Earth 2. ¿La recomiendan? Earth 2 de Grant Morrison, dibujado por Frank Quitely. Sí, te lo recomiendo. ¿Lo leíste? Lo tengo, no lo he leído. Mira eso. Es básicamente la introducción del sindicato del crimen después de la crisis en Tierras Infinitas. Es JLA, Earth 2, con obviamente como protagónicos al sindicato del crimen. Muy buena. Muy, muy buena. No tiene mucha acción, no tiene muchos pleitos, pero te presenta a los personajes de una manera inolvidable. Bien. Lorna, me dices que tenemos ya 6 minutos. Sí, tenemos muy poco tiempo. Son muchísimas preguntas. Incluso aquí alguien nos puso: soy nuevo, es la primera vez que los escucho desde León. Y bueno, tiene sus preguntas. Son muchas que yo creo que van a ser para la próxima semana, pero lo prometido es deuda. Entonces vamos a leer las de Metal Man. Ok. Y sabes que también algo muy triste, un cuate llamado aquí tengo Oscar García, también me hizo que hablara sobre Darkseid. Pues ni modo, voy a tener que hacerlo hasta al podcast. Lo siento muchísimo, les juro que me encantaría contar. Porque todos hay mucho que decir, además de Darkseid. Sí, pero pues se nos acaba el tiempo. La culpa es de los maestros. Sí. Nos perdimos que 20 minutos. Media hora de programa. Media hora de programa. Estamos hablando 10 minutos. Ajá. Sí, son 20 Interrumpe minutos. Nuestro proceso de aprendizaje. Entonces tenemos que hacer hablar a María José. Sí. No, bueno, María José ya. ¿Qué te pareció la canción esta? Yo creo que Van Halen. Sí, no, ya debería. Debe haber algo, ¿no? Ya. Nada, no he recibido absolutamente nada. Ni un en mensajito, Facebook. Nada en Facebook. Nada. Cero. Qué Lorna. Barato. Ok. La fueron las preguntas de Metal Man. Les pregunta cómo vaticinan la película de Thor y qué esperan de la película. Yo, desafortunadamente, estaba platicando con alguien, se me olvida con quién. Ah, sí, con mi buen amigo Mapa, que curiosamente, hablando de películas, a 25 de octubre sale Buscando a Mar. ¿En serio? Con Carlos, yo y Moisés, con un personaje secundario. No la vayan a ver. Lo bueno es que tuve la fortuna de conocer a Catalina. Ah, sí, Catalina es súper linda persona. Ella hace de mi esposa, brillante actriz. Yo, desafortunadamente, creo que trabajo bien en la película, pero me hicieron ir de cosplay de Jim Gordon. Tengo lentes, okay. Tengo bigote, okay. Y toda la ropa que uso es la ropa que usa el papá. Bueno, es la ropa del papá de Miguel, del director productor. Mostachón. Es un señor más alto que yo y más amplio que yo. O sea, es un señor ya un poquito más o sea, sí te queda bien el saco. Me queda horrible. O sea, todo me queda gigantesco. Me veo ridículo. Cuando me ponía los pantalones, si no me ponía un cinturón y me lo apretaba súper, no tienes idea. Me veo mal. Pero creo que el 21 va a ser la premier de Buscando a Mar, 21 de octubre, y el 25 sale a las salas de cine. Entonces van a poder ir y reírse, como no tienen ni idea, cuando me vean con el mostacho y con los malitos lentes. O sea, hay hombres que se ven bien con mostacho. Su nombre obviamente es Tom Selleck. Ah, claro. Y sin duda Robert Downey Jr. Pero Carlos Joey Moisés no es uno de ellos. Me veo muy mal con mostacho. Muy mal. ¿Qué nos estaba diciendo Lorna? Ah, bueno. La película de Thor. Ajá. No la dirige Kenneth Branagh. Entonces yo lo que creo que vamos a ver va a ser mucha acción, poca sustancia. Pero afortunadamente la parte de sustancia ya la resolvimos en la primera película. Claro. Entonces ahorita nomás podemos ver a los personajes trabajar. ¿Tú qué opinas? Yo la espero con muchas ganas, porque además la relación entre Thor y Loki en esta película me parece que va a ser lo mejor. Y Tom Hiddleston está loco por interpretar a Loki. Sí, claro. Le encanta trabajar como Loki. Y como es mejor actor. ¿Lo viste en Comic-Con? Lo vi varias veces en Comic-Con. De hecho, lo vi cuando presenta el tráiler de Thor, y también lo vi firmando autógrafos. Pero la cola estaba, bueno, un poco más que enorme, entonces no me atreví a pasar por ahí. Lorna, entonces sí, espero que sea una buena película, pero va a ser más una película de acción que una película con más sustancia. ¿Algo más? Sí. Bueno, esa va a ser la que leí de Metal Man. Y voy a leer la de el chavo que es nuevo. Ah, claro. Que es la primera vez que los escucho desde qué León. Bueno. ¿Podrías explicarme qué arcos o sagas debo tomar en cuenta para leer los nuevos 52? Sobre todo en Batman. Por ejemplo, ¿debo de tomar en cuenta Hush? No. ¿La broma asesina? No. ¿Year One? No. Lo único que tienes que saber antes de los nuevos 52 es que existe Flashpoint. Bríncate el cómic, ve la película, ¿cierto? Cierto. Ve la película, que está buenísima. Muy buena. Justice League, Flashpoint, Paradox. Paradox, sí. Terminas de ver la película y empiezas a leer los números 0 de los nuevos 52. Y empiezas a leer el número 1 y párale de contar. Y ya, no tienes que saber nada. Hush, ¿cómo se llama? A Lonely Place of Dying, Year One. Nada de eso te va a servir o te va a ayudar para los nuevos 52. Nada. O sea, la broma mortal. Son tristes recuerdos, nada más. Lo más importante que sucede en la broma mortal. Bueno, no pasa nada. Hay muchas cosas muy importantes que suceden ahí. Pero lo que cambia terroríficamente el universo de Batman es que pierde la habilidad de caminar Barbara Gordon. En los nuevos 52, ella puede caminar. Sí. Entonces, ¿de qué te sirve leerlo? Nada. No. Al menos para leer estos números. Entonces, pues no. Claro. Léelo si quieres, pero no te lo recomiendo. ¿Algo más, Lorna? Sí, ya estoy viendo el tiempo. Tienen 2 minutos. Pues entonces, si quieres, pues ya le cerramos. Pues sí, porque Rock Raven te dice que te mandó una pregunta por Twitter. Ya la contesté. Ok, perfecto. Con muchos signos de admiración. Claro que sí. Revelaré los ganadores de los dos TPs a través de Twitter. Por eso se me olvidó decirle, señores, cada vez que me manden sus respuestas, pónganme su nombre de Twitter para que ustedes lo sepan, pero yo voy a poner los nombres ahí. Nos pondremos de acuerdo para ver quién se lo lleva. Tengo una última canción, la de I'm Yours. ¿La puedes poner nada más para antes, lanzarnos, para irnos? Bernardo dice, la Legión del Mal acepta nuevos miembros. Maldita, ya no son la Trinidad del Pecado, ya son la Legión no, del Mal. Espera, déjame ver si puedo leer. Inscripciones abiertas. Deja ver si puedo leer rápidamente todos los que quedaron pendientes. No, es imposible, son muchos. Bueno, no se preocupen. Sí, son muchos. Yo me voy a Cancún la próxima semana. Entonces lo que significa es que voy a hacer un podcast y voy a contestar todas y cada una de sus preguntas, porque ahí no estamos limitados por nada de tiempo. Le pediría a Beto Calvo, a Rodrigo, a Gustavo, o a, ¿cómo se llama?, Carmix, a Bernardo, el que me puede echar la mano. El martes lo grabamos y ya el miércoles sale en vivo. Mi queridísimo Ernesto Brainia Five, ¿nos podrías mandar con esa canción que se llama I'm Yours? Para la bellísima con esa cerramos y con esa debes de recibir un mensaje, aunque sea. Esperemos, porque no he recibido absolutamente nada. Vamos a ver. Nos vamos con esta canción, damas y caballeros. Muchísimas gracias por escuchar Comic Manía. Le doy gracias a los escuchas, a los Joey Lantern Core y obviamente también a todos y cada uno de los troles. Gracias por mandarnos tan buen rating. ¡Adiós! Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me a la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure. There's no need to complicate. Our time is short, this is our fate. I'm checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure. There's no need to open up your mind and see like me. Open up your plan today. It's short. Look into your heart and you'll find love. I'm yours. No, I'm the music of the moment come and hesitate. No more, no more. It's your godforsaken right to be loved. I'm sure no need to open up your mind and see like me. Open up your plans and then you'll be sure. Well, look into your heart and you'll find love, love, love, love. The music of the moment come and dance with me. All I have been sure it's our God for singing right to be loved. Love, love, love. ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics? A través